Supongo que sí. Puede ser. Muchísimo más, tal vez sí. Pero el porcentaje de que te afanen las cosas es mucho más bajo que la comodidad que te da confiar. Ok. Está bien eso. ¿Dejar la compu en la playa? No. No. Es no, un montón. La posibilidad de que me afanen una remera y un par de ojotas versus la comodidad de dejarlo. Claro. Es mucho más lindo dejarse. Claro, soltar las ojotas. Vas a dejar el celu y bueno, ahí lo pensaría dos veces. Igual. Pero para mí, cuando yo empecé a pensar en probabilidades versus comodidad. Claro, como qué importa si me roban la remera. No es tan grave. No es tan grave. Ya la pasé bien toda la tarde. Es más grave caminar descalzo en el asfalto, por ahí, que te quemes la pata. Claro, esa es verdad. El resto no. Pero siempre ahí en la acera hay uno que te vende las chanclas, así que... Es verdad. O compro una sojota. Me gusta porque en la acera y chanclas. Me tiraste dos que no usaría nunca. Ay. En la acera está el que te vende las chanclas. Cónchale. Chicos, lo dejamos con Olvídate de Todo. Nosotros nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos y todas los que escucharon. Besis. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que la está pasando no muy bien en sus vacaciones en carpa. En mi opinión, no existe forma más incómoda de dormir. He dicho... Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Quiero olvidar que hoy soñé con mi ex. No sé por qué, no sé si soñé o fue una pesadilla. Encima, yo le pregunto si se arrepintió de dejarme y me dice que no. No sé. Me quiero olvidar ya. Olvídate, mi amor. Olvídate. Si necesitas olvidarlo es porque no hay que mirar para atrás. Olvídate de todo. Olvídate de todo. 7 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos, amigos. Esto es Olvídate de Todo. Aquí claro. Pero olvídate. Claro que sí, pero olvídate. Equipo completo. Hola, Nadis Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, Pipi? ¿Todo bien? Todo bien, bonito. ¿Y tú? Buen miércoles. Miércoles 14. Mi miércoles había una youtuber que se llamaba Kaelike. Sí. Kaelike. Que decía miércoles en su canal de YouTube. Miércoles. Sí, claro. Sí, tal cual. 32 grados en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Mucho calor, amigos, mucho calor. 33.3 en este momento la térmica, 30 actualizado, perdón, 30 grados la temperatura, 33.3 la térmica. Así estamos, humedad 63%. Dice supuestamente, un rato vamos a checarlo con Bianco. Sí. Hay más nubes en el cielo. Dice supuestamente tendríamos hoy alguna llovina. Alguna cosita. Alguna lluvia aislada y todo eso. Mañana también, me parece. ¿O se habrá movido? En un rato le preguntamos a Bianco. En un rato le preguntamos y que nos cuente cómo va a estar el tiempo lo que resta de semana. Pero para empezar este programa, todos los días les preguntamos si se quieren olvidar de algo. Y por supuesto que si quieren contarnos cómo está la calle, ustedes son nuestros ojos en la calle. Así que 1168611043. Hola, amiguitos. Bueno, les cuento que yo me quiero olvidar hoy que a las 5 de la mañana mi gata me trajo de regalo una lagartija muerta y me la tiró en la cara. Ofrenda. No dormí más en toda la noche. No, pero bueno, no. Felicitaciones, Anaí, por ganar el juego recién. Los estoy escuchando. Gracias, y muchas gracias. Y el tránsito bastante tranquilo. Me parece que se fue más gente esta semana que la anterior. Que tengan lindo día. Ojalá. Gracias, amor. Qué reporte más completo. Dios te oiga. Dios te oiga que la gente se haya ido y que no vuelva. Que se queden un par de meses, claro. Un par de semanas. Acceso Norte, San Lorenzo, kilómetro 16, autopista gratuita al norte. En parada de micro. A ver, ¿qué dice? No sé dónde es esto. ¿Qué escribieron acá? ¿Viste? Autopista gratuita, dijiste. Sí, leí a Ernesto Arriaga y me parece que tiró. Acceso Norte, San Lorenzo, kilómetro 16, autopista. La colectora, me imagino, al norte. Parada de micros, hay quilombo. Chocaron a un peatón. Murió. Complicado. Línea D presta su servicio completo entre cabeceras normalizando la frecuencia, dicen por acá. Y nada más, amigos. Ahora me voy a meter en Waze para ver qué está pasando a esta hora de la tarde. A ver si está algo rojo. No, ¿sabes qué? Bastante bien. Veo una avenida en rojo, un pedacito. Pueyrredón, entre Independencia y Rivadavia. Un poco complicado, pero después nada más. A ver ustedes, hola. ¿Quién está por ahí? Hola, ¿cómo andan? Yo me quiero olvidar de que el tren Mitre no funciona y la vuelta en el 152 es eterna. Mm. 1 hora y cuarto estuve, viajamos como ganado, todo apretado con el calor. Mm. Realmente la ciudad está imposible. Ay, no. La señora recién decía que había menos autos. Claro. Pero nada que ver. Y sí. Y sabe que el transporte público, amigos, menos frecuencia. El transporte público se complica un poco más la cosa. Está complicado. Ah, otro que está complicado es Cantilo y también La Lugones. Veo rojo, incluso hay obras, etcétera, etcétera. Así que está cargadito al norte, amigos, Y la General Paz, obviamente, también al norte. Y la Panamericana estoy viendo acá. Bueno, trabada lo que te dije recién, ¿ok? Ahí en la colectora, zona Unicenter, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Muy bien, amigos. Vamos a poner en primera esta situación y vamos a empezar el programa. Este fin de semana, no se los conté, hoy es miércoles, pero este fin de semana estuve haciendo tirada de cosas, o sea, salí de cosas. Y viste cuando te das cuenta que en un simple gesto como salir de un objeto estás cerrando un ciclo. Una etapa. Una etapa de tu vida. Ok. Bueno, este fin de semana tiré un trofeo que yo había ganado en el año 2015. De taekwondo. No, mentira. O sea, era demasiado aparatoso, demasiado grande, me acumulaba polvo, pesaba mucho. Era como, lo tenía que soltar. Ya está, hay cosas que hay que tirarlas. Pero es muy importante, era muy importante para mí, amigo, porque era el trofeo de mi concurso de Chica HTV. Ah, mira vos. Yo gano un reality show en Venezuela que se llamaba Chica HTV en el año 2015. Y fue lo que me abrió las puertas a la televisión. Muy bueno. Y yo me vengo para Argentina trabajando con HTV. Muy bien. Y trabajé en Warner Media durante 7 años de mi vida. Gracias a eso. Gracias a ese trofeo. O sea, era como el simbolismo de ese trofeo. Ya había que tirarlo. Cuando yo me fui de la empresa, yo tenía como el peso de ser la chica HTV. Y es como, ¿dónde? ¿Quién soy ahora, no? Como construir mi identidad en base a mí, a mi nombre, y no a un concurso, no a un canal, no a una señal, que muchas veces nos pasa, esto de dejar pegada nuestra identidad al laburo que hacemos, y es como, no soy lo que hago, soy lo que soy. Mm. Eso es tremendo. Y sentí que finalmente cerré una etapa, después de ya 3 años que me fui, este fin de semana. Recién este fin de semana yo cerré esa etapa. Lo tiraste a la mierda, volquete. Lo tiré, chicos, lo tiré y dije, ¿sabes qué? Se termina esta etapa, agradezco lo que me dio. Hola, ¿qué tal, amigos de HTV? No, por favor, pensé que era yo. Ah, ¿esa qué? ¿La otra? No, esos son tipo castings. No, por favor, te pido, no vayan a buscar mi casting, de verdad, lo estoy diciendo en serio. No, ese chiste. Bueno, amigos, entonces, bueno, la cosa es que, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando ese gesto de que cerraste una etapa. En mi caso fue tirar un trofeo. Me gustaría saber cuándo se dieron cuenta de que cerraron una etapa? Ah, es espectacular la pregunta. Me encanta. No sé, una pareja, tiraste el cepillo de dientes que claro, estaba en tu casa. Claro. El cepillo de dientes estaba ahí hace 6 meses. O, no sé, un jogging, una bombacha, exacto, una algo. Lo tiraste. Necesitan tu código. ¿En serio? Sí. Si tienes en tu casa esto, el cepillo de dientes de tu ex, el momento en el que lo tiraste, ese buzo que habías heredado de tu ex y no lo tirabas, y por fin dijiste, ¿sabes qué? No quiero tener más esto dentro de mi casa porque me recuerda a esta persona y este ciclo ya se terminó. Queremos saber cuáles son tus historias. 4775-6688 y si no, 11-6861-1043. Por ejemplo, también los apuntes de la carrera, tus cuadernos, tus libros. Como que ya se terminó esa etapa, se terminó la etapa universitaria, ya te recibiste y tienes que tirarlos. Y dentro de esos cuadernos hay años de laburo. Claro. Hay años de experiencias. Claro, capaz que alguna notita que dejó algún compañero, algún amigo, algo, alguien. Así que todo eso te estamos preguntando. Claro. El gesto, el objeto, el momento en el cual te diste cuenta que cerraste una etapa importante de tu vida. ¿Te pasó algo así? Tenemos teléfono, lo vamos a decir lento porque ellos nos dijeron, che, díganlo más lento que si no nunca los puedo llamar. Claro. 4775-6688. Fíjate que estamos hablando de cosas a las que uno se aferra, pero Tizi nos está escribiendo acá mis apuntes de la secundaria, los quemé, claro, en nuestro chat. Él dice, los quemé, claro, porque también hay gestos de cerrar una etapa que se hacen con placer y con disfrute. No necesariamente como yo, como en mi caso, que estaba aferrado a un recuerdo, sino que tenías estas ganas de cerrar esa etapa de tu vida y dijiste, llegó el momento. Pero capaz que se los podías dar a un amigo, a uno que esté en el año anterior. Pero hay gente que los tiene guardados en la casa y no sirve, ni lava ni presta la batea. No, totalmente, totalmente. No, no sirve a nadie, bueno, ni yo a él, ni a otro. Yo tiré un montón de cosas de cuando iba a hacer taekwondo, tiré toda la mierda. Qué loco que hacías taekwondo. Así, sí, hice taekwondo. En un momento de mi vida me moví. ¿Qué es lo que? En un momento de mi rápido. Vida me moví. Rápido. Me moví, sí. Te moviste rápido. Estaba bueno, era divertido. Hasta que se me cayó un pibe encima y de ese momento, chicos, me quebré una gamba. ¡No! En una tanqueta. ¡No! Era un pibe más grande que yo, no sé si estaba en el secundario, era gigante. ¿Y te quebraste algo? Me quebró la gamba. ¡No! Se me cayó encima. Estaba peleando con otro y se nos cae a un pibe. ¡Ah! Fue más o menos así. No. Y bueno, ay, ¿qué crees que haga? Ay, Dios mío, bendito. Menos mal entonces que lo dejaste. 4775-6688. Del otro lado lo tenemos a Manu, nuestro primer olvidator de la noche. Hola, Manu, ¿cómo estás? Manu. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bienvenido, Manu. ¿Qué haces, loco? Acá, muerto de calor. No tengo aire, solo con el ventilador de vacaciones y pobre. No. Con eso te digo todo. Ay, mi vida. ¿No tenés un...? ¿Para qué te soplamos, amigo? Estoy, me voy, me ducho y voy abajo del ventilador. Me ducho, es que para, abajo del ventilador. No, no, es que si te duchás, para mí cuando salís es peor. Para mí tiene que tener un chispero, un coso, un ¿viste? Como ¿cómo se llama? Un spray. Un spray frío, poner un cubito dentro, un agua fría, y te vas tirando. Como los aprovecho, chicos. No, la noche, mi noche de vacaciones es eterna. A las 3 de la mañana me estoy manguereando. No. Ay, claro. Es hermoso ser pobre. Qué hot. Montón. No sé si es hermoso, pero es hot. Pero y la manguera. Menos y barato. Hot y barato. Y la manguera ahí toda. Bueno, ¿qué te pasó, Manu? Como usted de vacaciones. No me fui a ningún lado. Dije, bueno, agarro. Yo soy artista plástico. Y dije, agarro todos los bocetos viejos que tenía, todo, que acumulé durante años, listo. Carpeta en cero, todos papeles blancos y arrancar de cero a pintar de vuelta. ¡Ay, tremendo! Tremendo es, porque para el artista... Es duro. Sí. Porque para el artista plástico todo sirve. Dice, ah, pero esta idea, y de repente tenés un placar lleno de idea. Y decís, no, ya está, listo. Claro, basta. Basta. Con estas ideas en el placar no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Qué tipo arrancar de cero. ¿Qué tipo de cosas haces como artista plástico? Surrealismo. He llamado ya varias veces. Es más, tengo un reclamo. ¿Qué? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué reclamo? Pará, sí. Pará, yo gané un premio haciendo trampa, pero gané. Bajar el volumen, un segundo. Tranquilos, chicos. Tranquilos que recién arrancamos. A ver qué pasó, Manu, con el premio. Manu, ¿qué pasó? Creo que la semana pasada, la anterior, le gané una chica con la cuántas palabras dice no sé qué. Y no me dieron el premio. ¿El cuántas veces? El cuántas veces ese. Que le había hecho trampa a una chica. Ah, ¿y estás orgulloso de haberle hecho trampa a una chica? No, no, pero gané después legal. Claro, intentó hacer trampa y no lo logró. Bueno, perfecto, mi cielo, ahorita en un ratito te mandamos tu código, te pedimos perdón por la demora. Igual tranquilo, que es, a veces es hasta una semana, amigo. Claro, hoy se cumple una semana, es por eso, claro. Está perfecto. Bancá. Está toda la radio de vacaciones. Está la radio entera de vacaciones. Pobre Malena, no para atender el teléfono. Sí, pobre, nada, todo bien, buena onda. Bueno, mi cielo. Entonces, arrancaste los bocetos. Arranqué hoy con un... Ya tengo el nombre de la muestra y ahora faltan las pinturas, pero ya estamos. Espectacular, me encanta esa manera de cerrar etapas y empezar una nueva. ¡Píntame! ¡Eso! Bueno, Manu, mi vida, te mandamos un beso y en un ratito te mandan tu código. No hay problema, chicos. Chao, un abrazo grande y me acompañan todo. Antes de ir a anotación, me acompañan siempre. Muchas gracias. Excelente, Manu. Abrazo, los quiero. Gracias. Mi cielo. No hay problema, pero está repitiendo. No hay problema. Bueno, mandámelo. Llamó. No quería salir al aire. Sí. Quería pedir el código. Pero amigo, mandale WhatsApp, no pasa nada. 1168-61-1043-4-775-6688. Valeria del Mar. Hola, Valeria. Hola. ¿Qué haces, Vale? Bienvenida. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. No del mar, soy de Burlingame. Mira vos. Ah, perfecto. Valeria del Campo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata el día? Bien, con mucho calor. Mucho calor. ¿Qué haces para estar un poco más fresca? Nada, justo en este momento está el técnico arreglando el aire acondicionado. Oh. Así que en cuenta regresiva con abanico y ventilador. Te hago una pregunta, ¿te pasó presupuesto o te vas a enterar en un rato? Ajá. No, ya me lo pasó, y no llegaba, me faltaban 10.000 pesos, así que los pedimos. Me quedé en cero, pero no importa. Ay, mi vida, claro. Pero por lo menos fresquito, ¿no? Como Manu, que no tiene. ¿Se le ve la zanja al técnico del aire acondicionado? Si se le ve, es bueno. Si no se le ve, no. No vale la pena. No. Está bien. Está recomendado. Está recomendado. Bueno. Zanja recomendada. Cualquier cosa vamos al que me lo recomendó primero. Perfecto. Mi vida, ¿qué etapa cerraste y cómo la cerraste? A ver. ¿Qué etapa cerré? Me separé hace 2 meses y después de 8 años. Así que para cerrar etapa... Primero, ropa interior. ¿Cómo? ¿Anduviste en ropa interior? No, tiró todo. No, o sea, se fue y vuelve nueva. Ah, toda tu ropa interior vieja, claro, me parece perfecto. Esta. Nunca lo había pensado, pero tiene todo el sentido del mundo. Sí. Y todo lo que era audios, que me había quedado en chat. O sea, ni la voz quiero. Uy, tremendo esto, porque el momento en el que uno elimina archivos, tipo ya, para siempre... No hay vuelta para atrás. Ya está. No, claro. Aparte, es como un temita. O ver un video, escuchar la voz. O sea, no. Ah, qué loco. Tipo, no quiero saber nada. No quiero saber nada en ese momento. ¿Y por qué no lo archivaste? Porque capaz que en un momento decís en un par de años, bueno, lo tengo que por las dudas. No. Porque para atrás ni para coger impulso. Exactamente. Y si es para adelante, ¿por qué lo de atrás? Si es para adelante, ¿por qué lo de atrás? ¿Sabes qué? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Totalmente. Te hago una pregunta. ¿Y si llegas a volver y necesitas un audio? ¿No quiere volver? No, definitivamente. Primero, no. Dios lo tenga la gloria y no lo devuelva. O sea, no. ¿Cuánto tiempo saliste? Vale. 8 años. Un montón de tiempo. Claro. ¿Y se puede saber por qué cortaste? Infidelidad... No se trató, pero no se pudo. No, mi cielo, más vale. Y para andar amargada, no, la verdad que no. No, yo quiero exclusividad. ¿Y este qué se pierde vos? ¿Qué se perdió? Uy, un mujerón. ¿Qué se perdió? Un embrón. Un embrón total. Una mujer de 48 años, 3 hijos, resolutiva, independiente. No. Y aparte porque me quedé, entré en la pareja tomando T4 nada más porque tengo hipotiroides y salí tomando paracetamol para el corazón. Claro. No, ya está. No, mi vida, está. No, ya no, está. No. Qué bueno que cerraste esa etapa, qué bueno que cambiaste toda la ropa interior. Yo creo que se quedó en deuda, me debería haber pagado una prepaga. Eso, pues claro, por todo lo claro, como el meme de los padres que dice, pagame la terapia porque tú me generaste el trauma. Pobrecita Valeria. Vale, siento que nos diste como una gran enseñanza a todos con el tema de la ropa interior. Totalmente. Claro, cambiémosla porque era una cosa que compartíamos de manera muy íntima con el otro. Pero cotidianamente. Claro, está perfecto. Sí, sí, sí. O sea, es lo que nos une. O sea, no lo usaba él, pero nos une. Claro, pero nos seguía uniendo. Era lo único la bombachita claro, de corazones. La única prenda que él solamente veía. Claro, que solo veía a él. Está bien. Hay está una bien. Energía ahí en la ropa interior que está muy bien. Toda la energía está puesta ahí. Claro. Te queremos, Vale, gracias por estar ahí y no, suerte con el técnico del aire acondicionado. Bueno, gracias. Un beso gigante. Un beso grande, un abrazo a ustedes. Beso, mi cielito. 1168-61-1043-477-5688. ¿Qué estamos preguntando? Hoy estamos hablando de cuando cerraste una etapa. ¿Qué fue eso que te hizo darte cuenta que ya tú hiciste clic, que ya pasaste la página, tiraste un objeto, eliminaste una foto? ¿Qué hiciste? Claudia, querida, ¿cómo estás? Claudia. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Todo bien acá, volviendo del trabajo con Emilia, mi hija. Y escuchamos querida. La propuesta y quisimos compartir. Me encantó que la llamara propuesta. Hola, Emi. Acá te están muriendo, ya por gritar. No, grita, Emilia, grita, dale, aprovecha. ¡Qué bonita! Hermosa. Ay, che, ¿fue al laburo con vos? ¿Te acompañó hoy al laburo? Hoy hizo día con abuela y después se sumó a mi trabajo y ahora estamos volviendo juntitas para casa. Muy bien. Espectacular, mi vida. ¿Qué etapa cerraste y cómo la cerraste? Te cuento, no es tanto cerrar una etapa, sino deshacerse de objetos que no te animás a deshacerte. Bien. Nosotros hace un par de años nos mudamos a un PH que tiene un sótano, así como medio de película de terror, y empezamos a poner cosas en ese sótano y descubrimos que se llenaban de moho y había que tirarlas después. Claro. Entonces, cuando tengo cajas con recuerdos, cuadernos y distintas cosas que no me animo a tirar, agarro y las meto en ese sótano. Claro. Para que el tiempo las haga mierda. Y entonces sea fácil tirarlas. Exactamente, bien de cobarde. Es como el purgatorio de los objetos, el sótano de mi casa. Es como que los mandás a cuarentena. Es como que lo... El purgatorio de los objetos, claro. Es como una previa. Vayan allá a morir despacito. Claro. Exactamente, como no me animo a tirarlo de una... Te voy apagando el respirador de a poco. Claro. Ay, no eres tú el que te mueres, sino soy yo el que te mato, diría Ricardo Arjona. Exactamente, bien de cobarde. Ay, para, ¿y qué cosas tiraste en este último tiempo con Emi? Muchas carpetas con cosas de cuando era chico, cuadernos. Yo soy mucho tiempo trabajé en forma independiente, tenía como cuadernos con el historial de mis clientes. Decía, no, si alguna vez vuelve alguno y lo tengo que tener por las dudas. Y murieron todos. ¿Qué haces guardando eso, amiga? Ya está, sí. Está muy bien. Oye. Y después nada, cuadernos de. Puede que algún dibujo de mi hija haya ido al sótano ese. Uy, Emilia, ¿qué decís? Escúchame, ¿qué tan grande es ese sótano? ¿En metros? ¿Dos por dos? Y no, debe tener 3x2 y entras parado. Es grande. Es grande. ¿Y no te pintó nunca hacer como un salón de juegos, poner una tele? Pero hay humedad. Hay mucha humedad. Hay que hacerle mucho. Es un PH viejito. Claro. Así que por ahora es un juntadero de cosas que querés. El purgatorio de los objetos. Un lugar ideal para mandar a la suegra. Totalmente. Horrible, o al suegro. No. Qué machirulo. Ay, ¿qué te pasa con la suegra? Algún otro pariente. Pero para mí es para mandar a alguien de la familia. Claro. Sí. Sí, puede ser. La puedo mandar a Emilia cuando se porta mal. No. Mira que yo tengo trauma con uno así, ¿eh? Cuando era chiquita estaba en una guardería que era de unas monjas y nos mandaban al cuarto de las. Nosotros le decimos bombonas, de las garrafas de gas. Sí. Decían como, van a ir a ese cuarto donde están las cucarachas. Y metían a los niños en ese cuarto, ¿entendés? Los retaban y los metían espantoso. Ahí. Espantoso. No, yo ya la metí. No, no la encerré nunca ahí abajo. No, no. Por ahora. Por ahora los niños. Mi vida, te mandamos un beso grandote. Beso. Un besito. Emi, te queremos a vos también. Gracias por estar ahí. Besitos. Hermosas. Estamos hablando de, ¿qué te desprendiste para cerrar una etapa? Claro, para ser un poco más feliz y quitarte un peso de encima. Dijiste, ¿sabes qué? Esto hoy se termina. Hablando de en peso vida. Encima, yo necesito sacarme como 3, 4 kilos que desde diciembre que los agarré, ¿no? Yo estoy en la misma. Pero chicos, ¿qué pasó? ¿Nos comimos todo? Sí, mi vida. ¿Qué pesar hoy? Estaba hemos comido, yo estoy a yogurcito y a... Ah, no, yo no me estoy cuidando. No, sí, yo ya empecé. No, o sea, yo me estoy quejando del peso, pero no me estoy cuidando. No, yo llegué al llegadero. Nah. ¿Viste? Cuando llegas ya, llegué. Ya está, ya estamos. Por eso. No, es tremendo. La vida es tremenda. ¡Hola, Gastón! ¡Ese Pochi! ¿Qué hace? ¡Hola, Gastón! ¿Cómo estás? Hola, Naís. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, mi amor. ¿Y tú? Bien, impecable. La vida me está sonriendo. ¡Qué lindo! Ay, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que alguien le sonríe a la vida! No, y bueno, te miento si querés. No, bien, tranquilo, ansioso, porque el volantazo mío fue muy violento. ¿Qué pasó? Estuve durante 15 años siendo camionero. Tuve un accidente hace 3 años con las piernas, que el camión me apretó contra otro, me lastimó feo. ¡No! ¡Ay, no! Y barajé, y me hizo un clic en la cabeza. Vendí todo, me prestaron una plata y estoy armando el local y el sábado inauguro. ¿Qué inauguras? Un sábado, un local de tienda de pastas. ¡Buenísimo! Para comer y para vender pastas frescas. ¡Buenísimo! Acá en la zona de Lindia. ¡Qué lindo! Pará, ¿dónde está? Pasá la dire, así te caemos. ¿Falcón? Ramón L. Falcón, 6295. 6295. Sí. La Carmela, gourmet-bajo. La no, Carmela. ¡Buenísimo! Acá hay un par que va a venir a la Carmela. Porque se van a confundir y van a pensar que es para del pelo y no. No. Encima Carmela era la abuela de mi mujer, una italiana que nos enseñó a hacer muchas cosas. ¡Oh, mirá! ¡Qué lindo! Me encanta. Me encanta sí. Además porque hay mucha gente que le pasan estas cosas y no decide cómo cambiar de rumbo. Tú sencillamente dijiste, se acabó. Ese momento de mi vida se acabó. Mirá, a mí me pasó, yo tengo 51, voy a cumplir 52 este año. Y a los 49, 48, 49 dije, ay, no, está mal, algo estoy haciendo mal. Claro. Casi que la quedo entre dos camiones, multifractura de fémur en una, rotura de rótula en la otra. Y dijiste, hasta aquí. ¿Podés caminar hoy o está medio complicado? Con una me quedó media atómica y la otra quedó bien. Bien. Pero bien, camino relativamente bien, pero bueno, cuesta los días de humedad, cuesta los claro. La movilidad, la flexión, pero bueno, no importa. Dije... Cuando salí, me acuerdo que salí de la clínica, estuve muy bien, gracias, atendido. Dije, no, hay algo que está mal, tengo que claro. Empezar a ver las cosas de otra manera. Hmm. Y bueno, resultó que me gusta sentarme a comer, me gusta comer, y dije, loco, no, hay que hacer algo con la comida. Y sí. Y bueno, armamos un lindo local, y el sábado, gracias a Dios, después de 6 meses... La gente de la luz, la gente del gas, parece que tiene otro ritmo. Se le humedeció el reloj de arena a la gente que presta servicios. Y bueno, y pasaron mucho tiempo hasta que me pongan los medidores y demás. Mm. Pero bueno, no importa, ya pasó eso. Arroba hoy, la Carmela Gourmet, -. Sí. Espectacular, amigo. ¿Te gusta cocinar a ti? Sí, me encanta, me fascina. Yo creo que una de las decisiones de poner algo gastronómico fue por eso, porque a mí me gusta cocinar, a mí me gusta... Soy de Tauro, me gusta sentarme a comer. Y vas a estar, escuchame una cosa, vas a estar ahí vos en la cocina, atendiendo la caja, hablando con la gente, dando la bienvenida. Hay dos chicos que están más capacitados que yo para coccionar la comida, pero bueno, es como los invité a jugar a mi nuevo patio de juego. Claro. Bueno, vas a tener espagueti, fettuccini, tagliatelle, penne, rigatoni, macarrones, fusilli, farfalle, linguini, lasaña, ravioli, tortellini, todo eso vas a tener. Eso. Va a haber. Tenemos unos raviolones de cuadrera al Malbec, cordero braseado, bondiola braseada. No, la verdad... Tengo un hambre. Va a estar bueno. Y cuando abra, me hago una corrida hasta allá porque tenemos la opción de que la gente se siente a comer caliente ahí dentro del lugar, la opción de llevarse a su casa para coccionarla, pero bueno. Muy bueno. Es una fantasía total. Felicitaciones, loco. ¿Y vas a hacer las salsas también para que se las lleve la gente? Sí, señora. Ay, qué rico. La salsa en su pouch, en su envase de vidrio o congelada. Tenemos todas las opciones ahí por haber para simplificarle la vida a la gente. Simplifiquémonos la vida. Muy bien. Espectacular. Mi vida, espectacular. Gracias por llamarnos. Y felicidades. Mucho y creo que el volantazo que pegué fue muy violento. Está muy bien. Está muy bien. Me parece que tuviste una sesión sana para tu... Aparte siendo... No solo para tu cuerpo, sino para tu mente. Y siendo camionero, me imagino que habrás parado a comer en un montón de lugares. Es momento que tengas uno tuyo. Sí. Está muy bien. Te mandamos el abrazo más grande. Éxito, loco. Felicitaciones. Chao, mi amor. Felicidades, Gastón. Gracias. Cuídense, gracias. Chao, mi cielo. Chao. Unos ñoquis, estoy por unos ñoquis. El calor igual, viste, no me da mucho hambre. ¿Qué? Mentira. ¿Qué dice? Por eso vivo en el Iron 16. Yo tengo un hambre. Para comer con. Dios. Ay, sí, yo también. ¿Sabes qué? Una medialuna acá me está mirando. Mini papá. Estoy con esto de que empecé a hacer ejercicio ayer. Empezaron todos a decirme que no lo iba a lograr, bla, bla, sí, bla. Sí. Yo creo que me va a costar más mantener lo de la alimentación que lo del ejercicio. O sea, como que va a ser más difícil mantener una dieta sana. Y que lleguen acá las empanadas de margarita y yo no comerme una, por ejemplo. Acá comemos de todo. Ay, chicos. Es muy difícil la radio, muy difícil. Te estamos preguntando de qué te desprendiste para cerrar una etapa. Son las 7 de la tarde, 36 minutos. Estás escuchando Urbana Play, mucho calor, 32. 4 la temperatura. Hola, Ceci. Hola, ¿cómo te va, Diego? Bienvenida, Ceci, feliz año. Tal viernes. Bien, feliz año para ustedes también. ¿Cómo andas, mi amor? ¿Qué tal tu día? Bien, bien, tranqui. Estoy jubilada, así que eternas vacaciones. Manejas tus vacaciones, es tu tiempo, y tenés vacaciones cuando quieras. Hermoso. Ceci, contanos. Me desprendí de todos los guardapolvos cuadrillé que tenía de maestra, 33 años de docencia. Ay. Ahí se fueron con los guardapolvos. ¡Uy, tremendo! ¿Ni para repasador alguno? No, que alguien los pueda usar y pueda seguir enseñando en la escuela. Ay, claro, pero ese momento en el que los soltaste fue como, hay que cerrar esta etapa de mi vida. Sí, sí. Linda etapa, pero bueno, ya está, ahora viene otra. Qué loco el apego que tenemos a los objetos, ¿no? Cuando asociamos un objeto a un momento. Sí. Les hago una pregunta, incluso a Ceci, le pregunto a todos, 47756688, a nuestros padres, a las otras generaciones, a los que son un poquito más grandes, son de acumular para mí, los pibes de ahora no sé si acumulan tanto. ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando? No sé qué opinan. La tiro para que lo hable, para que lo hablemos, para que debatamos. Me parece que en los pibes no hay tanto apego ahora, en los objetos. ¿O estoy confundido? Yo trato de no acumular. Está bueno desprenderse de las cosas. Claro. No tener tantas cosas ahí llevando polvo como tenía nuestra amiga que lo tenía en el sótano. Pero ahora que lo dices, creo que sí es verdad que quizás somos una generación de menos objeto. Sobre todo porque somos una generación que se mueve más. Se mueve más, que alquila más. Y o sea, lugares más chicos. Y lugares más pequeños. Y lugares más chicos. Entonces claro, es muy difícil, lo vivís reapretado. Nuestros viejos quizás, yo voy a la casa de mis viejos y hay cosas que están desde los 6 años míos y que no las tiraron. Claro, bueno, pero están ahí. ¡Tírenla! No les molestan a la vista, entonces hagan lugar. Claro. ¿Qué lo parió? Ceci, entonces tiraste los guardapolvos y ¿qué onda? ¿Cómo estás hoy? No, recontenta. Planificando mis vacaciones fuera de temporada. ¿Dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Y tengo ganas de irme al norte, pero en abril, cuando ya toda la gente está trabajando y los chicos están en la escuela. Claro, cuando esté realmente disponible para disfrutar sin tanta gente. ¿A qué parte del norte? ¿A Salta? ¿Tucu? Salta, Jujuy. ¡Qué lindo! La vas a pasar súper, pero súper bien. Aparte ya terminan los meses de lluvia, o sea que es hermoso, espectacular. Tal cual. Ceci, te mandamos un beso enorme. Igualmente para ustedes, buen año, chicos. Chao, mi gracias. Amor, igual para ti, un besito. Un amor, ahí estamos, amiguitos. O sea, un beso para toda la gente que está laburando afuera en el calor. Tomen agua, no se cuelguen. No, por toma agüita. Favor, amiguitos. Toma agüita porque hace calor. Estamos hablando de ese gesto que te indica que cerraste una etapa. Tiraste, así como lo hizo Ceci, sus guardapolvos. Ella era maestra y 30 años de historia. A ver. Hola, Marcela. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien y tú? Bien, todo bien. Bienvenida, Marce. Te queremos escuchar. Bueno, yo arranqué el 2026 con una limpieza total de placares. Y aparte, yo me dedicaba a costura, hacía blanquería infantil, una producción mía. Ok. Y bueno. Y la verdad que ya hace 7 años que no trabajo más, pero siempre está ahí, como que algún día voy a empezar, o lo tengo por si las dudas, pero bueno, ya no hay que largar, soltar. Tengo máquinas para vender, tengo telas. ¿Una Singer? Ay. ¿Qué máquina tenés? Tengo una Singer, no las negras, un modelito más, que era de una tía abuela mía, que me la donaron, y después, bueno, son máquinas Brother, una de bordar. ¿Qué hace Brother? Muy bueno. Alta máquina. Perdón. No dijiste nada, hice un chiste. Mi vieja también tiene una, digo, qué buena una Singer, y sí, la total. Tiene como en un mueble de madera. Digo, regálame el mueble. Qué venga. Buena reliquia. Sí, alta reliquia. Muy buena. Óyeme, ¿y ya lo hiciste? ¿Ya empezaste como a salir de estas cosas? Sí, tengo mitad y mitad. Ya tiré. Por ejemplo, yo guardaba pedacitos de tela, por si la duda, esto un día lo voy a usar, algún día lo voy a usar, y para esto, y bueno, eso ya está, ya lo saqué todo, tenía 4 bolsas de consorcio, piensen en ¡tremendo! Un montón, a mí, un bolquete. Ah, era muchísimo, claro. Mucho. Bueno, después tengo conos de hilos, un montón, muchos, claro, hilos de bordar, de la máquina de bordar. Sientes que hay cosas que voy a intentar de vender y otras donar, regalar. ¿Sientes que hay algo de esto que, o sea, de alguno de estos objetos que te va a costar más que otros? La máquina, me imagino, ¿no? Como sí, y hay unas telas que sí, unas bolsas de telas que como que siempre guardaba por si las dudas, algún día a mi hija le voy a hacer algo y que al final nunca le hice nada. Claro. Pero hay, sí, hay una máquina que sí me va a costar, que es la famosa Singer, esas viejas. Nico Singer. Después las desman, no. Espectacular, Marce. Bueno, a vender, es aparte arrancó el año, momento de sacarse todo encima, sí. Publicar bueno, todo, poner algún grupito, en todo WhatsApp, sí. Saqué mucho, por ejemplo, juguetes de mis nenes, libros, todo eso. Bueno, también, cerrar la infancia de los hijos también es tremendo. Hay gente que se aferra a cosas de sus hijos chiquitos. Claro. Sí, hay que largar, soltar. Hay que soltar. Y lo di a un hospital acá de zona de San Justo, los llevamos. Después hay otras cosas que se los di a unas personas que se dedican a revenderlo en ferias, son gente muy humilde, y bueno, y se los di a ellos para que junten unos mangos. Cosas todas en buen estado, ¿no? Claro. Sí, sí, eso está bien, o sea, como además hacer lo que para uno capaz ya no sirve, para no otro... No sirve, pero para otro por ahí sí. Puede hacer unos manguitos y le viene de bien. Claro. Bueno, mi amor, gracias por contarnos. Espero que, no, por favor. Que puedas vender las máquinas, que le saques una platica y que bueno, que continúes. Y está un poco difícil justo en esta situación ahora de venderlas. No, pero lo vas a lograr, lo vas a lograr. Vamos a hacer. Te bueno, mandamos amor, un beso besito. Gigante, Marce. Gracias por estar ahí del otro lado. No, a ustedes. Besos. Chao, mi amor. Un amor. Estamos en vivo, amigos, en YouTube. Estamos en vivo en Casetado. Estamos en vivo en todos lados. 104.3 en Buenos Aires. Mar del Plata, 95.3 Bariloche. 104.9 Neuquén, 89.5 Pinamar. 105.5 Necochea. 103.1. ¡Ay! Estamos todos. Ah, San Luis, una nueva. Me vuelvo loco. San Luis también. Qué lindo. San Luis, estamos en 96.3. Mendoza, 93.9. Todos lados. En todo el país. Está bueno mandarle saludos a la gente porque nos están escuchando otra radio. Siempre decimos claro. 104.3. Entonces está bueno que escuchen la frecuencia de su lugar. Está muy bien. Los amamos. Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes, amigos. ¿Arrancamos con buena música? Sí, claro. Más canciones. Esto es The Killers, Read My Mind. Bienvenidos. I'm on the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you want to move on and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out of this two-star. Chicos, disculpen que llegué tarde hoy. Se me acaba de romper el auto y son como $600 el arreglo. No. Soy Marcelo, el oyente, el taxista de Montevideo. ¡Ah! Se me rompió mi auto, no el taxi, mi auto. Me no, quiero matar, amigo, estaba programando ya vacaciones, todo. Para irme para Argentina. ¡Ah! No, mi amor. Saludos, los quiero. Gracias, me gusta porque gritó como 4 veces en el audio. ¡Ah! Se le rompió el auto, es lo peor que te puede pasar. Lo peor aparte de encontrar ahora un mecánico que no esté de vacaciones, claro, o que te lo pueda hacer porque es un laburo grande. Uy, te mandamos un abrazo enorme. Que se resuelva lo más pronto posible. Les queremos contar algo. Hierro Bodegón y Hierro Casa de Fuegos son dos propuestas que comparten la misma chispa bajo una gran familia gastronómica. En Hierro Casa de Fuegos, que está ubicado en Costa Rica 560, el fuego es protagonista. Las carnes y derivados invitan a vivir la experiencia pasional de la cocina argentina. Y en Hierro Bodegón, que está en Fitzroy al 1722, los sabores se reinventan en forma de platillos y clásicos reversionados acompañados de vinos, vermut y coctelería de autor. En un ambiente canchero que se enciende con Music Sessions para activar la noche. Si vas a Hierro o Bodegón, sí, yo te recomiendo que te pidas el risotto de langostinos porque es el risotto más rico que probé en la vida. Sí. Pero, o sea, lejos. Ya lo fui a comer 3 veces. Y acá con Duque, con Agustina Duque, siempre nos pedimos un traguito que se llama Fuerte al Medio. Y yo me pido el mango julep, que es muy bueno. Con sí, whisky, manguito... Riquísimo. Qué rico, qué ganas. Ay, chicos, espectacular. Hay que repetir. Qué ganas, por favor. Sí, claro. Gracias, Casa de Fuegos y Grobo de Bonfitzroy 1722 y Costa Rica 5602. Hola, José Bianco. Hola, Bianco. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo José? Andan, ¿bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, acá llevando esta tarde de calor, pero no tan insoportable como fueron los primeros 2 días de la semana. Un poquito cierto, más tranquilo hoy. Más o menos, amigo, es un calor que no se puede más. Sí, pero tuvimos 38 de térmica el lunes, si te acordás. Tienes razón. Fue el, y aquel lo anunciamos como el día más caluroso de la semana. Ahora no me voy a hacer ir en contra de mi autobombo. Tengo que ser claro, consistente. Me parece también perfecto. Y bueno, a mí me pasa que más de 25 ya chivo. Yo me muevo en más de 25 grados y me cae la gota sola. Y sí. Es, claro, es un desperdicio hacer radio con esa camisa. La verdad. Y pero verdad, la vea todo el mundo. Somos la radio que todo ves, el mundo no la esté viendo. Claro. Es un desperdicio. Samba, cutiricutamba, la batida cumba cumba. Claro. Ahora. Se me dicho ocurren muchas esto, canciones. Sí, está bien porque ambienta un poco lo que va a ser esta semana. Tropical. ¡Ah! Por favor, poca azúcar con este calor. ¡Edulcorante! ¡Claro! ¡Azúcar! ¡Macabo! ¡Qué hermosa canción! Y la verdad, todo lo que venga. Te la presto si querés. No creo que me quede tan bien, la verdad. No, últimamente estás muy en los colores igual. Últimamente estás muy en los colores. El otro día te viniste todo... con una campera llena de colores que además tenían los colores del logo de la radio. Te quedaba muy bien. Sí, eso buena. Sí, la verdad que estuve muy a tono. No describimos, yo no elijo esas cosas. No describimos cómo es la camisa, así la gente se mete en nuestro canal de YouTube y la viene a ver, arroba UrbanaPlay 104.3, búsquenos ahí, UrbanaPlay FM en YouTube. Y ya que ven, sí, ya que ven la camisa, de paso ven el mapa que tengo atrás mío, que son los alertas para mañana. Muy un bien. Rato las camisas. Hay colores. Y un rato los alertas. Está muy bien rumbeado, Dieguito, con el tema de si va a llover o no hoy, porque hay algunas tormentas cerca en la provincia de Buenos Aires, acá a 100 kilómetros al oeste, parece que no nos van a afectar en el día de hoy, pero no, a ver, no podemos descartar que alguna se acerque a la ciudad de Buenos Aires antes del final del día de hoy. Lo importante es mañana, que como vemos, les estoy mostrando el mapa de mañana. Uy, te perdimos. ¿Qué pasó? ¡Ah! Y ayer era martes 13. ¿Te muteaste, Bianco? Te muteaste, algo y pasó. Y tampoco nos escucha, ¿eh? No nos escucha. No nos escucha. No nos escucha. ¿Qué pasó con Bianco? Algo pasó, amigos. Lo perdimos. Ahí está, no pasa nada. Bueno, estaba contando entonces que supuestamente podría llegar a llover o no. Hay unas tormentas a 100 kilómetros. Como la vida. Como la vida. ¿Puede salir bien o no? Anda a saber qué pasó. Pues que claro, ha pasado, Dios santo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido? Bianco, seguí hablando que en algún momento vas a aparecer. Mañana máxima 33 grados, mínima 25 grados. Nos estaba contando también del sur y todo eso. Uh-huh. ¿Qué pasó? Andás ¿qué pasó? Venía bien, nadie tocó nada. Ahí lo hola, tengo. José. Sí, ahora sí me escuchas. Por te teléfono, escuchamos perfecto. A la antigua. Bien, perfecto. Entonces, lo seguimos así. Les decía que bajo alerta estarán mañana en naranja, casi el máximo nivel de alerta, que es rojo, pero que muy pocas veces se activa. El naranja es anticipo de que pueda haber lío mañana en Córdoba, en Santiago del Estero, en San Luis, alguna de las provincias y, como les decía, en Santa Fe. Esas son las provincias que mañana pueden tener las tormentas más intensas. Nosotros no estamos en alerta para mañana. De todas maneras, alguna tormenta fuerte podemos tener tranquilamente, pues estamos al borde de la zona de alerta. Así que, en resumen, hoy nos pasan cerca, mañana creo que tenemos alguna encima al mediodía y van a tener un poco de alivio, sobre todo para el viernes, que volvemos a estar por debajo de los 30 de máxima. Ahí vemos las temperaturas con 28 de máxima para el viernes y un fin de semana que por ahora tiene un sábado con 32, con buen tiempo, pero desmejorando en la noche del sábado. ¿Tenés planes la noche del sábado? Les pregunto a Anaís, le pregunto a Dieguito, ¿tienen? ¿Tenemos planes la noche del sábado? Sí. Yo creo que bueno, un recital. Pero en la costa. Ah, vos te vas a la costa. Sí. Bueno, después vamos a hacer el pronóstico para la costa también. Pero acá en Buenos Aires hay que estar atentos. Mañana vamos a traer más información sobre la noche del sábado, porque por ahora está ahí tecleando, pero todo indicaría que no debiera llover, pero no es descartable todavía alguna lluvia. Y el domingo también queda apto pileta. Viene un fin de semana bueno por delante en la ciudad de Buenos Aires. Después les hago para la costa, ¿eh? Sí. Y van para allá. Sí, sí, mañana me cuentas. Perfecto, dale, José. Un abrazo grande. Impecable, te queremos, amigo. José Bianco, bueno, nuestro meteorólogo de confianza. Ahí está, charlando, hablando un poquitito, a ver cómo se ven los próximos días. Besitos, José, te queremos. Ay, es hermoso el verano, pero para estar de vacaciones. Sí, amigos. ¿Qué? ¿Vieron que se casa Lali? ¿En serio? Se va a casar Lali. ¿Qué, lo publicó en su Instagram? ¿Qué publicó? Publicaron un carrete con fotos muy hermosas de ellos en, entiendo que era una playa, y con el anillo. El anillo. Muy bien. La mano y el anillo. Espectacular porque. A fin de año habían dicho que se iban a separar. La gente, viste, que habían escrito. Ah, eso no me enteré. Ah, se escribían, habían salido en un par de programas. No, chicos, se van a casar. Muy bien. Quiero ver la boda de Lali. Ah. Porque además puso, nos casamos. Entonces el nos casamos se podía interpretar en las redes como ya nos casamos o nos vamos a casar. Digo, dale Lali, no te vas a casar en secreto y no le vas a contar a nadie. ¿Será yo quiero todo, toda la previa, toda la fiesta, todo, ¿eh? ¿Será MKT Marketing para un tema o algo? No, no creo. ¿No? Están ellos dos ahí con el anillo de lo más lindo. ¿Todo puede ser? No. ¿No? Para mí se recasan. Después le vamos a preguntar a Lali. 7 de la tarde, 55 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Este verano Mar del Plata suena fuerte. Suena a Bendu Arena. Él mató. Paso todo el día pensando en vos. Ciro y los persas. Bailaré, bailarás, bailar otra vez. Divididos. La conga junto a la Delio Valdés. El plan de la mariposa. La fuerza de creer que es por ahí. La mágica, Karina la princesita y muchos más. Las mejores bandas en un solo lugar. Entradas en www.bendu.com.ar. Avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo, Mar del Plata. Seguinos en @BenduArena. Mati, te traje el libro favorito de mi infancia. ¿De qué es? Sobre una abuela con superpoderes. Su comida era tan rica que cuando la servía, su familia aparecía por arte de magia en la mesa. Ah, ese libro de recetas del agua. ¿Puedo leer los ingredientes? Obvio, empecemos. Milanesa Napolitana. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es un libro de recetas, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Prepárate para potenciar tu verano con Renault Summer Experience 2026. Renault te invita a disfrutar de un programa especial. El jueves 22 de enero a las 19, olvídate de todo con Diego Poggi y Anaís Castro. En vivo, desde el stand de Renault en Cariló. Innovación, diseño, música y la nueva gama de vehículos Renault en el corazón del verano. Urbana Play 104.3. Nos vemos en la playa. Viví el verano con Renault. Arena, mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club. Servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Toldos amplios, sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata. Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. Un trago. platos de mar, un postre increíble, el malecón, el río. Todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. BBVA presenta al top, top, top del humor. Yo una vez iba con una chica que manejaba, paramos en el semáforo y en lo que tardó el semáforo se pintó las uñas de los pies, te lo juro. Tic, tic, tic, tic, y salimos. El hombre en el semáforo es el mundo de lo desconocido. Esos tipos que se meten el dedo en la nariz. Que vos le querés golpear la ventanilla y decís, flaco, te vas a arrancar un ojo, te digo la verdad. ¡Sí! Moldavsky en el Apolo con Salud Moldavsky y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavsky y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El lubricante americano Valvoline. Urbana Play anuncia: Franz Ferdinand vuelve a Argentina. La icónica banda escocesa regresa a Buenos Aires para presentarse el 12 de febrero en el complejo Seart Media. Entradas a la venta en Passline. Franz Ferdinand en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. El plan de la mariposa vuelve a Mar del Plata. Para abrir el año, la fuerza de 23 de enero, Bendu Arena. Anticipadas por Sistema Ticketek. Tres cuotas, cero interés, con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. Urbana Play 104.3. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. UrbanaPlayFM.com. Hay días sospechosamente live, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play. 8 de la noche, amigos en punto. Bienvenidos 14 de enero, esto es Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Claro que sí. Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes saben. ¡Diego! ¡Uy, Anaís! ¡Diego! ¡Estamos todos! ¡Vinimos todos! Bueno, amigos, bienvenidos. Acá estamos en tu programa favorito de la noche. Te hacemos compañía. Estás volviendo a tu casa. Estás a veces escuchando música. Bueno, nosotros somos la opción en vivo hablando con ustedes. Claro, eso somos. Tu compañía de la vuelta a la casa. Y sí, o capaz yendo a laburar. Porque uno también a veces piensa que, bueno, obviamente la mayoría de las personas, la gente, vuelve a su casa en este horario. Uh-huh. Pero hay mucha gente que arranca el turno noche. Exactamente, como nosotros. Y sí. Así que nos hacemos compañía entre todos. Mis cielos, bienvenidos a Olvídate de Todo. ¿Arrancamos? En un rato vamos a estar jugando a este juegazo que nos encantó, lo hicimos el otro día. Claro. Sin decirnos de qué laburás, de qué trabajás, qué es lo que más escuchás a diario, qué es lo que más decís a diario. Exacto, y nosotros tenemos que tratar de adivinar a qué te dedicas. Oh, es espectacular. Este juego me parece espectacular, me encanta este juego. Adivina quién soy. Es verdad. Es una adivina quién, claro. Una adivina quién. 4775 6688, ese es el directo. Y si tenés anotado el WhatsApp, escribinos. Ay, ¿me ahogué? Ay, no, no. ¿Qué pasa? ¿Me morí? No. Yo dije un día me iba a morir en vivo. 1168611043. Nos escribís ahí al WhatsApp y le decís: vale, Joaquín, llámenme que quiero jugar. Queremos que nos desafíen. Claro, nos tenés que decir cuáles son esas frases que más se repiten en tu laburo, cosas que más dices, y nosotros tenemos que empezar a descifrarlo. Laburos raros o laburos muy comunes que a nosotros nos confundan. Claro, la semana pasada jugamos con una chica que trabajaba en una fiambrería. Ah, mira vos, higiene y seguridad, alguien también salió. Sí. ¿Podólogo? ¿Podólogo? Me parece que sí, un podólogo. Y estuvo muy bueno, la verdad, porque hay cosas que aplican para muchos laburos, frases que aplican para muchos laburos. Y ahí nos confunden. Claro. Tenemos dos oportunidades para decir con Ani cada uno. Exacto. Todo eso en un rato nada más. Y en un rato vamos a estar hablando. ¿Lo podemos vender ahora? En un rato ¿ahora? Vamos a estar. Sí, ahora. Claro, ahora jugamos. ¿Por qué no? Ahora. Vamos a jugar. 4775-6688. Acuérdate que cada vez que escuches el teléfono, si no llegaste a escucharlo bien, te metes en nuestro Instagram. Arroba. Olvídate de todo, 104.3, y ahí lo vas a encontrar. Espectacular. Che, en un rato vamos a estar hablando de un tema medio polémico. Sí. Al parecer, vieron que está de moda la inteligencia artificial y se está usando inteligencia artificial para todo. Noticia de último momento. Al parecer... El noticiero. Dale. Al parecer, gracias a la inteligencia artificial, vamos a poder entender a nuestras mascotas y a nuestros animales. ¿Qué piensan los animales? Hemos llegado a este momento. Va a detectar por patrones en el sonido, en los maullidos, en los ladridos, sí, en los graznidos, en lo que sea, aves también, todo. Vamos a entender qué es lo que dicen los perros, qué es lo que dicen los gatos. Se va a entender el lenguaje, algo que uno por gestos, por miradas, por, no sé, millones de cosas que uno se da cuenta cómo está la mascota de uno. Claro. ¿Ustedes están dispuestos? ¿No viste la película Up? ¿Cuál es Up? ¿La de...? La de los globos, la casa que vuela. ¿La que vuela la casa? Bueno, en esa película hacen un aparatejo que hacía que pudieras escuchar los pensamientos de Doug, que era de Doug, el perrito. No te puedo creer. Claro, y había uno que era malvado. No. Claro, te puedes... O sea, me parece tremendo pensar que vamos a veces a escuchar pensamientos malvados de perritos cuando creemos que son todos buenos. Ay, este me lo muerdo todo. Claro. Claro. Ay, bueno, en un rato vamos a desarrollar esto. En un rato hablamos de esto. Sí, pero ahora vamos a jugar. Me encantó. 4775-6688 y 1168-61-1043. Dime qué se dice en tu trabajo y te diré de qué trabajas. Hola, Melina. Hola, Melina. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, mi amor. Contentos de saludarte. Parece que alguien tiene el altavoz prendido. Ay, sí, estoy en el auto. Ay, mi cielito. Dios, bueno, a ver si lo puedes sacar, Melina. Ahí, llegamos un poquito. Ahí estoy. Sí, mucho mejor. Perfecto, mucho. Y eso que Malena y Joaquín le dicen, sin altavoz, pero no lo escuchan, no los escuchan. Mi Melina. Vida. Perdón. Vamos a jugar. Dale. ¿Qué es lo que más escuchas a diario en tu trabajo? A ver si... Urbana Play. No, pero... Urbana Play. No había arrancado el juego. Ay, te amo, no. ¿Cuáles son las frases que más se dicen en tu trabajo? ¿Cuál es qué? La frase que más se dice en tu trabajo. ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué te gusta escuchar? No nos digas de qué trabajás, ¿eh? No nos digas. Tenemos que tratar de adivinar. Ok, a partir de este momento tenemos dos preguntas cada uno. Ok. Pero decinos algo más. Alguna, a ver, no nos digas qué, pero a ver, alguna pista más. 3-4 pistas. ¿Estás con gente? No, estoy sola. Trabajo cuando yo quiero, tipo me manejo los horarios. Ok. Es atención al público. Y necesito un implemento, o sea, no puedo hacerlo. ¿Trabajas en Ivope? No. Ah. Podría haber sido bueno. Estaba bien, ¿no? Porque ¿qué te gusta escuchar? Estaba bien. Claro. Ay, qué difícil. Ustedes también jueguen, amigos de sus casas, ¿eh? Estamos tratando de adivinar, sin decirme de qué trabajás. Contame qué es lo que más se dice en tu trabajo, lo que más escuchás y todo eso. ¿Cómo? ¿Vos ya tiraste una, Ani? Sí, tiré Ivope. Voy a tirar otra. ¿Trabajás en...? ¿No existe más Musimundo? No. No, no sé. No sé. A ver, trabajas cuando tú quieres, manejas tus horarios, tienes atención al público. ¿Y tu atención al público es vía telefónica o es en persona? Es en persona. ¿Arregla parlantes Bluetooth? No. Es difícil. ¿Labura sea algo que tiene que ver con el arte, con la estética, con...? No. Bueno, les voy a dar una pista más. Trabajo en la calle. ¿En la calle? Pou. Tipo, sí, moviéndome. ¿Qué es lo que más escucho? ¡Ay, bendito! Ya sé, ya ¿qué sé. ¿Qué es? ¿Qué es? La, sos de Capif, de Adi Capif, que vas viendo si la gente tiene parlantes en los locales. No, nada que ver. Trabaja en la calle, chicos, en la calle. ¿Pero qué es lo que más escuchás? No mires el chat, Dani. ¡Ah, re trucha! No, digo, dijiste a la gente que si la gente jugara y me metía a ver el chat. Mirá cómo... O sea, literalmente lo que escucho, depende de la hora que arranque, es Urbana Play. Literal, no escucho música. Eres Udify. ¿Spotify qué? No, eres Udify. ¿Chofer de Udify? No, pero más o menos. ¿Taxista? Para. ¿Cómo? ¿Taxista? Sí, soy taxista. No, chicos, pero gané yo. Yo no, dije Udify. Dentro de Udify están los taxistas. No, son aplicaciones. Entra Udify. Gané yo, tramposo. No, yo dije la que es. Ay, chicos. Punto para mí. Punto para mí. Melina, sos... ¡Qué tramposo! Y vos estabas leyendo el chat. Pero para ver qué dice la gente. No, nos estamos peleando entre nosotros. Felicitación. Nos encantó. Felicitaciones. Meli. Era difícil. Muy bien. Ay. Che, ¿cuántas horas arriba del tacho? Y depende, a veces hago dos, a veces hago tres, pero como tengo otro trabajo, es para completar, ¿viste? No. Claro. Está muy bien. Ay, te mandamos un beso, Meli. Por un futuro donde todos podamos tener un solo trabajo, reina. Ay, sí, que así sea. Besito, mi amor. Chao, beso. Chao. Muchas gracias. Cónchale, me robó un punto. No, yo no robé nada. ¿Me lo robó? No, vos me ganaste hace un rato el juego que hicimos en multimedia. Y bueno, las cosas son así. Por favor, estamos jugando al sin decirme que, de qué trabajas, qué es lo que más escuchás a diario, qué es lo que más decís en tu laburo, qué es lo que más te dicen. En este momento va ganando Diego 1-0. Muy bien. Vamos a atender a Nico. Hola, Nico. ¿Escucha? Aquí. Sí, mi amor, ¿cómo está todo? Quita el altavoz si lo tienes, escúchanos por el teléfono, bajen el volumen de la radio. Sí. Perfecto, mi amor. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Todo bien, acá esperando un amigo para salir a comer, que hace mucho no nos vemos. Ay, hermoso. Me gusta que se junten tempranito para ir a comer, mucho mejor. Sí, gente grande, padre de familia. Mucho mejor, ya a las 12 estás en tu casa, 12:30, una como mucho, pero está perfecto. Nico, mi vida. Una me mataste, pero bueno. No. Te matan en tu casa, yo no te mato, si llegas a la una te matan. Ay, Dios mío. Ya es una pista para el laburo, ya es una pista para la frase. ¿Cuál es la frase que más escuchas a diario sin decirnos de qué trabajas? A ver, pasame la 916. Arranco con una así difícil. Pasame la 916. ¿La 916 es una llave? Viene bien. Ok. Voy a arriesgar. ¿Sos mecánico? Muy bien. ¡Cónchale! ¡Muy facilísimo! ¡No! Pará, un descargo voy a hacer. En producción no tenían mucha fe con esa frase, ¿eh? Con 916. Muy bien. 916, ¿sabés qué es? Podría ser editor de video. Yo también pensé eso, por eso le pregunté si era una llave. Y editás vertical u horizontal. Claro, 916. El Aspect Radio. Muy bien, es que sabe todo. Es mecánico y también editor. Conchale, Nico. Escúchame, ¿y qué onda tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, tengo un taller que se especializa en mecánica hidráulica. Laburamos con flotas y bueno. Flota. Andan, bien de verano. Andan gritando ahí por todos lados: pasame esto, pasame lo otro. Pierda aceite, no pierda aceite. Pásame la botella. No, la 916. Pásame la 916. ¿Qué vas a comer con tu amigo? ¿A dónde van? Vamos a una birrería. Yo no soy tanto del palo de comer esas cosas, pero bueno, viste. En esos lugares la oferta es un poco más limitada, pero bueno. Mucho aceite, amigo. Comerás. Es juntarte. Está bien, está perfecto. Te mandamos un abrazo enorme. Feliz noche de miércoles. Chao, gracias, mi amor. Por estar ahí. Besito, Nico. Bueno, vamos a actualizar el contador. Diego 2, Ani 0. 4775-6688. Llamen ya porque quiero darle vuelta. Le quiero dar vuelta a esto. Nah, voy a ganar. Mira, y voy a hacer un sorbo de... Cuando lo escuchaba al Negro Oro y a Chiche Gelun en la radio, en Radio 10, cuando era muy chico... El Chiche no le importaba nada, tomaba todo en vivo. Claro. Se escuchaba todo, masticaba y se escuchaba mucho la cucharita. ¿Ah, sí? Voy a hacer esto es un homenaje en vivo a Chiche. Me encantaría un día que Chiche venga acá. A ver. Yo lo amo, Chiche, pará, voy a hacer. ¿Qué? Mi chiquito. ¿Cómo lo queremos a Chiche? El otro día se puso una camisa amarilla, lo amo, boludo, lo amo. En los Martín Fierro de Radio, en los últimos. Sí. Yo no soy cholulo, no me gusta ir a hablarle a nadie. Pero Chiche. Por el solo hecho de laburar todos en el mismo medio. Pero a Chiche, Me tomé el atrevimiento de ir a abrazarlo. Y te voy a dar un abrazo. Sí, sí, está bien. A Chicho lo queremos. Está Dani en línea. Ay, Dani, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, todo bien, por suerte. Baja el volumen, mi amor. Baja el volumen de la radio, por favor, amigo. Pará. Vamos a hablar un segundo algo con todos. Si llaman a la radio, amigos. Se fue vuelta. Ah, no, fue vuelta. Si llaman a la radio, amigos, siempre bajen el volumen de la radio, por porque favor. Acopla. Sí, se escucha feo. Ahí estoy, ¿me escuchás? Muy bien. Te escuchamos muy bien, Dani. Bueno, arrancamos, Dani. Vamos a jugar, Dani. No, es porque estaba conectado con el Bluetooth. Sí. Genio total. Escúchame una cosa. ¿Qué es lo que más escuchas en tu trabajo? Sí, lo que más escucha, o que puedo decir yo también. Exacto. Si te molesta o duele, avísame. Chicho. Si te molesta o duele, avísame. ¿Eres odontólogo? ¡Oh, my God! No. ¿Cómo se llama? Cuando saca los cardos. ¿Sos depilador? No, los cardos. Si te molesto, te duele, avísame. Ay, los dos gastamos una, Ani. Sí. A ver, decinos. Para, más pistas, exacto. ¿Te trabajas? No, las pistas de Blue. ¿Trabajas perfeccionando el cuerpo humano de la gente? Casi que sí, tiene un nombre eso. ¿Eres preparador físico? Casi, lo soy, pero no es ese el trabajo. ¡Cónchale! Perdiste las dos, me queda una a mí. ¡No! ¡Sí! ¡No! Te puedo tirar algo más si querés. A ver, dale. Lo que puedo decir, decime si estás cómoda o cómodo. ¡Ya sé qué es! Pero no lo puedo decir porque me lo voy a ganar yo. Sí, otra pista. No le dejo otra pista. Bueno, te dice si molesta, si duele, avísame. Bueno, si estás cómoda. Estás repitiendo, una nueva. Pará. No, te estoy diciendo las que dije, sí, obvio. Ay, ¿qué será? Yo sé cuál es. Esto va a aflojar. Va a costar, pero yo sé cuál es. Ya sé, sos kinesiólogo. No. ¿Sos quiropráctico? Está todo relacionado, no. ¿Cómo se llama? Hay una. Y vos, y todos creo que lo hicieron y lo hacen o lo habrán hecho un montón de veces. Pilates. No. No. No, no. Yoga. No. Tiene otro. Me da una bronca este juego cuando me adivinamos. No es quiropráctico, es el otro nombre. Masoterapeuta. Todo lo que dijeron está muy ahí, ¿eh? Masoterapeuta. No. Sí, señor. Sí, ¡ay, señor! ¡Ay, ay! Me encanta cuando gano. Otro sorbo. Este va para Chicha también. Ahí va. Ay, Dios. Dormí muy fuerte. Te vas a ahogar. Te vas a ahogar. Masoterapeuta, más conocido, masajista también. Muy bueno, amigo. Masoterapeuta. Che, qué buen laburo. ¿Y atendés más gente joven o más gente adulta? Mirá, yo tengo mucha gente joven. Mucha. Y muchos deportistas, de todo. Pero. Ya que te digo, yo trabajo en una empresa donde tengo un gabinete y atiendo a los empleados. Ah, tipo como en una empresa, sí, un coworking, una empresa grande. Sí, grande, muy grande. Che, qué bueno laburar dentro de una empresa, amigo. Bueno, y qué bueno esa empresa que tiene ese beneficio. Sí. Sí, tiene ese beneficio y otros más. Qué fantástico. Es lo que más quieren. Buenísimo. No hay uno que no se quiere hacer y bueno. Claro, la palabra que yo decía que no la estaba encontrando en mi cabeza era osteópata, que me lo pusieron ahora acá en el chat. Ah, no, es masoterapeuta. No, sí, justo dijiste, yo soy profe también y trabajo también en otro lugar que depende más o menos de lo mismo, donde doy clases, ¿no? Claro. Doy clases de spinning ahí. Ay, bueno. Tenemos que pedirle acá a Pandiela, a Majo y a Zuka que nos pongan un masoterapeuta en los cortes. Ah, masoterapéutico. Pero puedo hacer dos por uno con ustedes, ¿eh? Ay, claro que te digo. Yo, mira, todo lo que sea sonar el cuerpo. Sí. Yo estoy. A mí me llaman. Track, ahí. Mirá, podés, si querés, no es chivo. Podés entrar, si yo te lo paso particular a mi Instagram. Busquemos. Pase, a Dani. Pase. Pase adelante. No, dos años. Mazo terapeuta. Sí. DB. La letra D de Daniel y la B larga. Todo junto. DB. Mazo terapeuta DB. Fue súper fácil. Ahí pongo algunas cosas. Porque tengo ya bastante turnos dados. Impecable. Te queremos, loco. Gracias por estar ahí. Un abrazo enorme. Gracias, mi cielo. Les agradezco y mucho. Ay. Se fue, se cortó. Ay. Ahí está. Ay, un abrazo gigante. Bueno, espectacular, amiguitos. Ay. ¿Uno más? Uno más, porque ya está. Tengo, tengo oportunidad de darlo vuelta todavía. Tienes que llegar a cuatro. Sí, claro, tengo oportunidad de darlo vuelta. Pará, pero si yo. Llegas a cuatro, ganaste. O sea, si adivinas el de Araceli, ganaste. Ani, tres. Yo, vos cero. Pero tengo oportunidad de darlo vuelta. Darlo vuelta no, ganar un punto. No, ¿por qué? Si yo llego al siguiente punto, vamos a seguir hasta que alguien gane. Araceli, ¿estás por ahí? Hola, chicos. ¿Qué haces? Ara. Ara. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, escuchándolos. Muchas gracias. Mi vida, necesito que cambiar el rumbo de esta partida. Gana siempre, Anaís Castro, gana siempre, por favor. No todo es ganar en la vida. Disfrutar el proceso, el juego, escuchar a la gente. Araceli, Ara, cuéntamelo todo. A ver, si adivinamos. La frase que más escucho, que más me dicen, es ¿vienen otros colores? ¿Vienen otros colores? ¿Vienen otros colores? ¿Tienes una tienda? Mazo. ¿Vienen otros? Sí, porque... A ver, dale otra. Otra es, ¿se puede elegir el estilo de bombacha? Ya sé, lencería. Lencería, pero confecciono, diseño. Lencería, gané. ¡Sí! Sí, pero tengo un taller textil. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Ay, gané! Gané. Araceli, te amo. A vos, a tus bombachas, a las tablas, al culot. Yo sé, chicos. ¿Qué es lo que más sale en tu lencería? Salen mucho los conjuntos de encaje. Sí. Con más que con culot, con las regulables, con las tangas, con las que muy bien. Sí. Estaban muy bien. Y conjuntitos de algodón, tipo los que son bralet, los que no tienen aro ni nada, son súper cómodos. Y ahora para el verano y el calor vienen bárbaros. ¿Cuál es tu Instagram, amor? Es @byjuana, ok, y los confeccionamos todos nosotras. Byjuana, ok. Ok. Existe. Lo he olvidado, así que me viene genial que me sigan en Instagram, porque este año tengo que revivir sí o sí Instagram. Sí, escuchame una cosa. Tienes un hermoso piso de 10K. ¿Existe la lencería para hombres o no? La lencería para hombres son los shorts de fútbol. Esa es nuestra lencería. No. Boxer. Pero digo, ¿de boxer de qué? La gente tiene boxers divertidos. Ustedes usan boxer. Hay gente que tiene. Pero la idea es este año también arrancar con lencería para hombres. A ver si. A mí viene alguien con un boxer de color, yo no te hablo. Pero. ¿Un boxer de color, no? En algún momento. Ustedes tienen boxer de color. ¿No se acuerdan cuando hablamos con el oyente que tenía una suscripción de calzoncillos? Tenía una suscripción de calzones y le llegaban cada cierto tiempo a su casa. Para mí el boxer es... Y tenía de colores, de dibujitos, de superhéroes. No. Para mí el boxer es o blanco, o negro, o gris. No hay... O puede ser algún color con algún color no tan llamativo, un básico, pero con algún dibujito. Claro, una cosita, ¿no? ¿Esto de qué, chico? No sé, alguna cosa. Unos barquitos, unos paraguitas. Pero sumo unos con líneas. Unos con líneas. Unos puntitos. No, pero mira, es verdad que los hombres no invierten tanto en lencería como si invertimos las mujeres. Es tremendo. Ser mujeres. La chica anterior que se separó y compró todo de nuevo, eso pasa muchísimo. Mira, qué loco. Es como que haces el refill o tiras todo y vamos con todo nuevo. Me encantó porque hace un rato dijiste la palabra bralet y Dieguito me miró como... ¿Qué es bralet? Claro, ¿qué es bralet? ¿Se come? No, el bralet es como que si fuese un brasier. Un corpiño. Claro, un corpiño, pero el bralet está como más accesorizado. Es como que está disponible para que lo veas y no tiene aro abajo. Claro, no tiene aro ni taza y se puede usar capaz que con alguna blusa un poco para más que se vea. Sí. Y que es más linda, más delicada. Chicos, qué bueno ser troll. Mira todas las cosas que no tengo que preocupar. Espectacular. No, pero está bueno porque jugás con la lencería también, tenés un montón de opciones. Nosotros creo que tenemos muchas opciones. Ustedes como es más básico. Claro, está. Por eso que agregarle color. Yo estoy medio tetón, así que ahora por Instagram te voy a pedir dos bralet. O tres. Te voy a pedir un bralet. Está muy bien. Bueno, te mandamos un beso, Marcia. Sos una genia. Araceli, perdón. Gracias, chicos. Un beso gigante. Mi reina. Me acompañan un montón. Chau, besito, mi cielo. Más canciones en Urbana Play 104.3. Ay, chico, no puedo creer que me ganó así tan a mano armada. Che, Gracie por venir. Gracie Abrams. Esto es That's So True.

Igual es contagioso. No podemos más. Es contagioso, estamos contagioso. Cansados. Hoy la gente tiene sueño. Estamos cansados todos, amigos. 8 de la noche, 32 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Temperatura ahora, right now. 30 grados. ¡Qué calor! Ay, chicos, hace calor. 31.3 en verdad la térmica y 28.4 la temperatura. Pero digo, está arriba de los 30. Perfecto. Amigos, hace un ratito les estábamos contando que resulta que un avance de la inteligencia artificial nos está acercando mucho más a entender lo que piensan nuestras mascotas, los claro. animales en general, no solamente nuestras mascotas. Dicen científicos, hay un estudio que parece que en los próximos años, te diría que este año, a finales de este año sí. o el que viene, vamos a poder saber lo que dicen nuestros perros, nuestros gatos, sienten. Gracias a la inteligencia artificial. O sea, te va a mirar a los ojos y en vez de mirarte a los ojos te va a decir... Sácame más, te extraño, bueno, tengo hambre. Cuando yo leo esta noticia, lo primero que pensé, Diego me pregunta, me dice, ¿estás para saber lo que piensa Pepper? Y me dio como miedo pensar en esas cosas que me va a decir que no le estoy dando, en esas cosas en las que estoy fallando como madre, me las va a decir. No, ¿te gustaría saber lo que dice tu mascota gracias a la inteligencia artificial? Sí, obvio, sí. Yo creo que sí. Yo creo Durísimo. Que todos queremos saber qué piensa, todos queremos... Siento que hay un riesgo muy alto de que te diga cosas como, bueno, sácame más, me estoy haciendo pis. No me gusta esta comida. No me gusta esta comida. Pará, escúchame, si estás medio de cita en cita, si estás cambiando de pareja y todo eso, no me gusta. Otra vez el pelado insoportable este. ¿Te imaginas? ¿Qué bueno, desnudas? Al parecer... Ay, me desnudé. No, me sé que me... Ah. Me sé que me dice. ¿Qué miras? Me sentí muy mirado. No, bueno, pensé en alguno. Pensé en un dolap y bueno, me puse que... Escuchame una cosa. Bueno, entonces... No es solamente los perros y los gatos. No. Vamos a poder saber qué se dicen entre sí las aves... ¿Qué dicen las vacas? ¿Qué dicen los burritos, las ovejas? Seguramente lo primero que se habilite sea con nuestras mascotas. Claro, aquí Marina me dice, sería positivo saber si les duele algo. Claro, porque muchas veces no te enteras a tiempo de la dolencia de un perrito, por ejemplo, de un gatito. Y te enteras re tarde y el bichín está ahí con una molestia y no te lo pudo decir a tiempo. No, sería un golazo. Bueno, al parecer con la inteligencia artificial lo que va a hacer es analizar muchísimos casos que se van a subir a internet, que ya están subidos, de análisis médicos, de entrevistas con veterinarios, de sonidos. Hay muchas horas de grabación claro. de ladridos, ¿sí? de respiraciones. Además hay distintos comportamientos que ya nos damos cuenta que de verdad tienen expresión. No sé si viste un video muy viral. De un gatito que fue criado con perros. Ah, hermoso. Que casi ladra. Casi... No, es una locura. En vez de maullar, casi que ladra. Porque fue criado con perros. Y también hay uno de un pitbull criado con gatos. Entonces él se sienta con las patitas para adentro como un gato. Se sube encima de todas las superficies. No se puede creer. Porque él se crió con gatos. Bueno, te estamos preguntando. ¿Estás dispuesto a saber qué opina tu mascota? ¿Qué te diría? ¿Tu mascota... te hable? ¿Qué te diría? ¿Qué crees que te diría tu mascota? Y otra cosa, quiero preguntar otra cosa. ¿Cuánto estás dispuesto a ponerla arriba de la mesa a una suscripción todos los meses para... ¿A saber qué dice? Sí. $20, $10. Más. $50,000. Sí, yo estoy dispuesto a pagar porque ella puede expresarse, sí. Muy a lo que yo te bajo digo. Yo siento, me da cosa que me da bajo, cosa no bajo ser... Netflix y activo el gato. Total. Re. Pero total, bajo todo, sí, que mi gorda me se exprese, me diga qué quiere. Netflix el otro día me vino como $48,000. ¿Está bien lo que me vino o me están cagando? Yo estoy esa parte un de la paso cuota a bajarlo. Le toca a mi marido, así que no sé. Ah, sí, porque creo que comparto casa con otra. Se me complicó. Sí, no, prefiero ver que escuchar no, que... Bueno, 4-775-6688 y 1168-61 haciendo voto 3. ¿Qué crees que te diría? La verdad que a mí me daría un poco de miedo porque yo por ahí me paso en pelota frente a mi perro. Qué chiquita la tenés, boludo. No. Me llega a decir, no me beses más. Y creo que me voy a poner muy triste. ¡No! No me beses más. Déjame en paz. Déjame tranquila. No. Igual mi perra real me pone la cabeza para que la bese. O mi dueña. Me pone la cabeza así. Mi dueña anterior me besaba mejor. ¿Qué dueña anterior? Bueno, pero yo soy su primera dueña, respetame. También hay que ver cómo esta aplicación baja la data. O sea, si te hace como un resumen, si te lo dice en el momento, quizás pagando un poco más, te lo dice en tiempo real. Chicos, qué locura. Es como qué una traducción en tiempo llegando. Real. Qué locura donde estamos llegando. Bueno, amigos, llegó. Llegó, finalmente llegó. Yo todos los días me sorprendo mucho con la inteligencia artificial, con los pasos agigantados. ¿Qué estamos viendo? ¿Un video? Estamos viendo un video en nuestro canal de YouTube de este perro, es un pitbull, si quieren verlo, vengan, que se crió con gatos. Entonces él se sube a las mesas, se sube a la heladera. ¿Cómo se subió a la heladera ese perro? No, no. Claro, porque él está con sus gatitos y él quiere hacer todo lo que ellos hacen. El pitbull muerde todo, pero la verdad que es precioso ese gordo. No, bueno. Eso no es pitbull. ¿Es pitbull? No, medio raro. Tiene la cara mitad blanca, mitad negra. Es un perro de película ese perro. Hermoso ese perro. Una cosa que no se puede creer. Bueno, ¿te gustaría saber lo que piensa tu mascota? Te escuchamos. Hola. A ver. Queremos escucharte 47756688. Y también, ¿cuánto pagarías por mes? Todo. O sea, todas las pestañas que abre esta conversación son bienvenidas. ¿Qué crees que te diría tu perro? ¿Te gustaría o no te gustaría? ¿Cuánto pagarías? ¿Tú sientes que tu perro o tu gato está absolutamente satisfecho con tu crianza? Mira, si te dice, la verdad, no banco más. ¿Sabes qué? Me quiero ir de la casa. No quiero comer más el balanceado que me pone. Ya está. Bueno, mi perra me lo hace igual, ¿eh? Ella le deja de gustar la comida. La escupe. ¿Entiendes que es una perra que se cansa de comer carne picada? Y escupe la carne picada. Jodiendo. Te lo juro por Dios. Muy mal acostumbrada. Malcriadísima. Malcriadísima la gorda. Porongos de su gato. ¿Qué? No, no, yo no dije eso. A ver, hola. Hola. Yo quiero la inteligencia reversa artificial que haga que el perro me entienda a mí. O el gato me entienda a mí cuando le digo, por favor, no te me subas al teclado, por favor, bueno, estoy trabajando. Déjame laburar. Pero a lo mejor te está tratando de decir algo cuando se sube al teclado. Pero yo creo que pagando un poco más con esta aplicación, yo entiendo que va a haber como una cosa de una y vuelta. Y yo entiendo que sí, si puede traducir lo que dice él. Del lenguaje animal al lenguaje humano. Pero ¿y el entendimiento del perrito? Y capaz que de alguna manera nos hace ladrar. O haces un sonido, o vos decís algo y el aparato con el celular emite un sonido y el rope o el gato entiende. Chicos, ¡pará! Ah, me dan un miedo los gatos a las 3 de la mañana cuando se ponen locos. Ay, no. Me da cagar si no sabía qué era. Es terrible. Cuando nos mudamos aquí a Argentina. Al final de ese primer año, mi mejor amiga Gaby, para su cumpleaños, sí, el 1 de diciembre, quiso ir a buscar adoptar un gatito en la Plaza Centenario. Mira vos. Fuimos a buscarlo a Toulouse y Toulouse estaba re loco. Estaba re loco, ya me llamaba llorando a las 3 de la mañana, no puedo dormir, no quiere, o sea, no hay manera. En el momento en que yo me acuesto a dormir, él empieza a correr, a gritar, a subirse encima, todo. ¿Qué había que cortar el huevito? No, sencillamente después maduró. Ah. Después se hizo grande. No podés ser maduro vos. Le pasa por poner gatos. Pobre gatito, pobre Toulouse, estaba re loco. Hola, Flor, bienvenida, Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Florcita? ¿Todo bien? Bien, muy mi amor, bien. ¿Y tú? Bien, muy bien, los escucho siempre, me acompañan en todo momento. Che, gracias por llamar, Flor, gracias por estar ahí, gracias por escucharte. Che, ¿qué onda con esto? Mirá, yo estoy a favor de eso, me encantaría saber qué opina mi perro Ramón, porque yo creo que lo que me diría es que no se lo banca más a mi hijo Nacho, que está todo el día, se le tira encima, hace calor y lo agarra, lo abraza, le da besos por todos lados y Ramón ya pone los ojos para arriba, ¿viste? Cuando lo mira para arriba como diciendo, por Dios. Basta de este. ¿Qué edad tiene tu hijo? 19, es un pesado. ¡Ay, es grande! Pensé que era un bebé. No, es grande, no, es un grandulón y se le tira encima y yo le digo, déjalo Ramón en paz. No, es que lo quiero, me dice. Y, bueno, y Ramón, entonces, yo creo que Ramón diría eso, diría, basta Nacho, salí de encima mío. Sáquenme de casa. Che, ¿y cuánto pagarías por mes? Tipo una suscripción como para tratar de ver nada, que esta aplicación funcione. Hasta 50 pago. Hasta 50 pago. Digo, es un precio, sí. Digo, si uno lo paga para ver películas. ¿Cómo no digo, lo vas a pagar con tu perro? Es entender cual. A tu mascota. Ah, vale, tal es cual. Un miembro de la familia. ¿Qué opciones te gustaría que tenga esta aplicación? Y que me diga si se siente bien o mal, que me diga que si quiere ir a dormir. Y que me diga si está aburrido o no. Me gustaría. Porque a veces lo miro, y no sé qué le pasa, porque me mira con cara de embole, pero no sé qué es lo claro. Que quiere. Claro, sueño es hambre, fastidio, ¿qué es? Por 20 claro. Lucas más, te habilitamos una opción en la aplicación, que es saber si tu perro es feliz con vos. No, durísimo. Ah, pero yo sé que es feliz conmigo. No, bueno, pero no saber. No. Yo creo lo mismo, pero mira. Pero ¿no te ha pasado de ir a otras casas con tu perro y verlo más feliz? Por ejemplo, cuando viene mi mejor amiga a casa o voy yo, ellos tienen a Apa, que para mí es su mejor amigo en la vida. Y es más feliz ahí, cuando está. Él es más feliz cuando va lo de mi cuñado. ¿Viste? Que tiene una casa con jardín. Durísimo. Y hace asado y le da carne. No, y tamales, claro, se quiere quedar a vivir ahí, Ramón. Por 20 claro. lucas te enterás. Claro, sí, porque yo le pido que no le dé, que le da, porque lo sigue a todos lados cuando está en la parrilla. Entonces. Más vale. Claro. No, ves, esas me duelen. Está bueno, porque a Florcita la sacamos sin querer queriendo 70 lucas. 70, sí, 50 y 20. Es difícil sacarme eso a mí. Y por la mascota todo. Oye, Flor. Florcita, antes de despedirte, ¿qué edad tiene Ramón? 9 años tiene. 9 años. Recogido de la calle. Que Nacho lo deje tranquilo. De la vida. Que Nacho lo deje tranquilo. No. Sí, Nacho, puf. Sí, sí. Bueno, mi amor. Besos, Flor. Chicos, los quiero, gracias. Nosotros también. Muchas gracias. Besitos. Buen año. Gracias. Igual mi vida. Tal vez nos decíamos buen año nosotros. Ay, sí. Che, te estamos preguntando en Urbana Play 104.3 en Olvídate de Todo. Estamos en vivo, Anaís Castro. Diego Poggi. Bueno. ¿Y todos ustedes? Atención, porque parece en que vivo. Hay una aplicación que a fin de año va a estar habilitada para todos los teléfonos, con la cual uno va a habilitar el micrófono, la cámara y vamos a poder entender a nuestras mascotas. Y la aplicación te va a decir en tiempo real qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que dice, qué le pasa, todo. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué? Más. No es polémica, pero sale como de esa superficie naif en la que estamos hablando. ¿Baja de golpe la industria de la carne si empezamos a escuchar lo que dicen las vacas? Oh. Cae fuerte la industria de la carne. Porque los que nos hacemos los locos y somos un poquito empáticos y estamos ignorando esa empatía, ya no lo vas a poder ignorar. Oh, pintó Greenpeace. Por eso dije que ya Pintón, va un poquito, le bajó Greenpeace. Nos salimos un poquito de lo naif de la conversación. Pero las vacas no saben hasta último momento. ¿Y qué importa? Y si sabes, ya va. Pero más allá de que sepa o no sepa, ¿qué cambia eso? Si la vaca te puede decir, estoy re contenta acá en este campo, acá con Olga. Mira qué buen campo. Que no y me Olga elegiste. Y yo, claro, estamos... pero Olga es mi abuela. Con Marta. Y acá tomamos solcito y jugamos, y acá hay un arroyito y tomamos agüita y estamos tranquilas. Y me enamoré de Roberto, que vine a hoy a la tarde. Capaz vamos a tener un muchachito. Oh, un ternerito. Ajá. Oh, bueno. Ya no nos podemos hacer malos locos. No, pues yo ahí no pago la aplicación. ¿Qué? Yo ahí no pago la aplicación, no quiero pagar. No, la aplicación solamente para la mascota que tengo en casa. ¿Qué va a andar pagando aplicaciones para todos los animales del mundo? No me da. Pero ponele, me voy al bosque y en algún momento de vacación o algo, me gustaría entender a ver qué dicen las aves. Las aves. Una cacatúa. ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! Esta rama es mía, hija de puta. Ocupa de mí. Chicos, para mí los pájaros son re quilomberos. ¿Son barderos? Son barderos y se pelean, se insultan, son groseros. Mira vos. Para mí los pájaros son re groseros. Mi hermano tiene una historia con un en el taller mecánico ahí en Pumacabo y Castañares. Siempre, todos los años, septiembre más o menos, viene un carpintero. ¡Oh, qué bonito! Y este año también vino, ya hace como 6 años. En el parque que está frente a mi casa, siempre hay una bandada de pájaros que tienen como una barba roja y un copete rojo, pero no sé si es un carpintero. No, eso es... Son blancos, negros y rojos. ¿Qué lindo? ¿Cómo se llama? Son como cardenalitos, no sé. Cardenal. Es un cardenal. Sí, son sí. Son re lindos. Un abrazo, siempre nos están escuchando el Vaticano, gracias. Es 5 horas más. A ver, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, yo sí, mi perro... puedo saber lo que piensa con inteligencia artificial, lo pondría a trabajar. No sé, se no. me ocurre. Que drogas. No. Que no. me diga si la comida está en buen estado, no está en buen estado. Claro. Lo mandaría a investigar o algo por el estilo. Claro, que pague la estadía en la casa, que empiece a pagar el alquiler. Anda, escuchá esto y tráeme la data. Que pague el alquiler, no bueno, te vas a quejar porque yo pago el alquiler. Bueno, ¿viste lo que pasó una vez con un Tano? Espectacular. ¿Qué? El Tano vivía cerca de una zona como muy turística. ¿Qué hizo? Adiestró unas palomas. Las palomas iban hasta donde estaba la gente, dejaba la propina. ¿Y la traía? La paloma se agarraba y se la dejaba dentro de un cajón. El chabón abre un cajón lleno de guita. ¡No, tremendo! No es robo eso. Vi ¿Se un lo video, robó la paloma? Vi un video de un perrito en Japón. Sí. Que iba como, Japón. Como con una especie de changuito en el lomo. Y llevaba la platica al kiosco. Y le ponían las cosas en el lomo y llevaba la compra. Oh. Lo enseñaron a ir por las compras al kiosco. 1168611043477566688. Hola Lolo, ¿cómo Hola, anda Lolo. Tu guitarra? Hola chicos, ¿cómo están? Lolo. Muy bien, Lolo, ¿y tú? Bien, con calor. Oh, ¿de dónde sos, Lolo? Bursaco, perfecto. Che, Lolo, ¿cuál es tu apellido? El mío, Pérez. Pérez, muy bien. Porque tuve una profe que se llama Lolo, así que no sabía si eras mi misma profe. Lolo, te escuchamos. ¿Estás dispuesta a pagar para saber qué dice tu mascota, qué piensa? ¿Sabés que me daría miedo? Pero sí, lo pagaría. A mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánto pagarías por mes? Y $50. $50. ¿Cómo están las 50 lucas? Están todos más o menos la misma, ¿eh? Sí. Sí. Es como decir, vos pagás plataformas de streaming, no vas a pagar para saber qué te dicen tus amigos. Claro. Y por 20 lucas más, seguí ofreciendo. Y por 20 lucas más, te damos un plugin especial, un add-on que te dice si tu mascota es feliz con vos. ¿Lo pagarías? Sí, lo pago. A otro le sacamos 70 lucas. Sí, pero vos fíjate que te diga, che, mirá, no me está haciendo feliz esto y lo trato de cambiar, entonces. Claro, ay, qué difícil. Uy, tremendo. Y tengo que empezar a ser mejor. Claro. ¿Y qué te diría tu mascota? ¿Sabés? ¿Qué te imaginas que te puede llegar a decir? Sí, un montón de cosas. Por ejemplo. Tengo 4 perros y 2 gatas. Ah, pero vos, no, te quiero decir algo, podemos armar un plan familiar. Porque vos tenés mucho animal, tenés que ocupamos mucha computadora. Es verdad. 70 lucas por 4. Uy, tremendo. Las gatas directamente me dirían, flaca, la comida, temprano la queremos. Decía no así. A la hora que vos te despertás. Y la de la cama, y la cama desocupámela, claro, y la cama desocupámela temprano, Desocupame la cama temprano porque voy a ir a dormir ahí apenas te vayas a laburar. Que duermo con ellos. Ay, ellos duermen con vos. A Dieguito mucho no le gustan los perros en la cama. No, sí, no. Me gusta, pero prefiero que estén abajo. Cierto, una siesta así, a la noche no. Así es mi vida. Las gatas duermen en la cabecera. Los dos salchis duermen al lado mío. La otra duerme con mi papá, por lo menos me saco una encima. Y el más grande, Botija, tiene una colchoneta al lado de mi cama. ¿Botija? Porque no entra en la cama porque es como una persona de gigante. ¿Cómo se llama Botija? Qué bueno. Destruye nombre. Que se llame Botija, me encanta. Lo traje de la calle. Ah, mira vos. Es su Botija. Pará, perro de la calle, un abrazo, Andy. Che, escuchame una cosa. Y si el perro en un momento. Porque también te puede llegar a decir el perro, che, qué nombre de mierda me pusiste. No, o me encanta el nombre. Yo creo que le encanta. Por 10 lucas más, el perro te dice. De otra manera. El perro te dice si le gusta o no le gusta. ¿Lo pagás? Sí, pero yo creo que le encanta ese 80 nombre. 80 lucas, ya le sacamos. Yo esas no las pago, Yo esas no las pago porque uno no tiene potestad de cambiarse el nombre. Yo creo que tenga la potestad de lo mismo que tengo yo. No, igual uno sí se puede cambiar el nombre. Sí, uno se puede cambiar. Pero vos estás que soy. Podés ser lo que quieras. Claro, puede ser quien quiera. Te puedes autopercibir heladera. Eso es una heladera. No, tienes razón. No, es espectacular. Ay. Lolo, te queremos, Lolo. Gracias, yo también lo queremos, mi amor. Gracias por llamarnos, Lolo. Que tengan un buen año. Igual para ti, mi amor. Vos también. Beso a tu papá, beso a todos los perros, a todos los gatos y a los salchichas y a todos. Sí. Besos. Chao, chao. A mí me pasa con la gorda que hago esas que acabas de decir. Ella duerme en su cama o en el sofá en la noche. Sí. Y en el día está conmigo en la cama. Pero ya cuando yo necesito dormir, mi perra se estira y también que es una persona. Y si no, aparte te levantas con dolor de espalda. Pasé mucho tiempo con dolor de espalda. Sí, no. Sí, igual sí, en sí, invierno sí. Es muy difícil mandarla para afuera. Ella quiere estar debajo de la cobija. No. Pero se tiene frío. Sí, pero va al parque, se llena de pulgas. No, pero apenas mi perra pisa la casa. Ella tiene al lado de la entrada, hay una cajita. Esa cajita tiene las toallitas húmedas. Sí, para pero limpiarle no las paticas. Sí, pero el lomo, no, ahí está todo sucio. Bueno, tú también estás sucio. Todo caqueado, ¿no? Un asco. Atención, tenemos un experto. Hola, Agustín. ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Qué haces? Bien? Hola, Agus, ¿todo bien y tú? Welcome, Agustín. Bien. No, por favor, nada. No. ¿Experto en qué? En peluquería canina. Ah, mira vos. Ah, oh, me encanta. Qué buen laburo todos los días con animalitos, loco. Sí, me encanta. No, es un extra que tengo. Hago otra cosa, pero es un extra y algo que me gusta mucho. Ah, mirá. Adoro los animales también, obviamente. Che, escuchame una cosa. Sí. ¿Pagarías esta aplicación o no? Sí, obviamente que sí. Más que nada, para mi hijo que tengo, que tengo un salchicha y una pequiné. Y obviamente, para que que el perro, cuando me lo traen, que él decida qué quiere que le corte, cómo quiere que lo corte. Que pida, claro, que pida. Haceme el flequillo o no. Está bueno porque lo podés ofrecer en la veterina o donde vos cortes el pelo y todo eso y le ofreces la aplicación a los clientes. Es decir, mira, vamos a prender la aplicación, acá claro. Le vamos a preguntar al perro qué tipo de corte quiere. ¿Qué le gusta? Tal cual, si... a ver, a veces me pasa que los dueños mismos, hay perros que no se recomienda pelarlo. Y los dueños dicen, no, pelámelo. No. Y me ha pasado que me han contado, digamos, que han ido a otras peluquerías que se lo pelaban. Y el perro mismo, toda una semana abajo de la mesa, no se quiere salir porque... No le gusta. Digamos, el corte que tiene. ¡No le gusta! ¡Oh, no! ¿Cómo le hacen eso? No se lo hagan. No. Escucho cada historia, digamos, así, pero bueno. Ay, Dios. Claro, que venga y diga. Hasta ahí córtame las uñas porque ahí está el nervio. Tal cual, a veces, digamos, los mismos dueños se me enojan conmigo porque yo digo, no, le voy a hacer esto, no se lo hago, andar a otro lado. Claro, me parece muy bien igual que respetes tu ética de esa manera. Por 20 lucas, no, tu cual, salchicha te va a decir si le gusta el nombre y si es feliz con vos. Por 30 lucas, porque ahora lo amo, pero ¿sabes? Me hace renegar, me ha roto vaso, plato de vidrio, todo. Me ha roto. Y bueno, pero ahí en ese momento que te rompe algo... ¿Qué pasaba? Y también vos le podrías decir algo y el perro te va a decir, ¿y por qué me dejaste mucho tiempo solo, papito? Exactamente, es eso. Estoy acá solo, aburrido. Y de repente hay que explotar cosas. Ay, Dios mío, bendito. Tremendo. Te mandamos el abrazo más grande del planeta, amigo. Gracias por estar ahí. Gracias por todas las tardes de acompañarme. La verdad que me hace re bien. ¿Cuánto sale un corte, si puedes decir más o menos? ¿Cuánto sale un corte a una mascota? Yo vivo en un pueblo, no quiero decir nada, pero vivo en un pueblo. En la ciudad, en Buenos Aires, sale mucho más caro. Yo en un pueblo estoy corte, en un caniche, baño y corte, 25 mil pesos. Claro. En Buenos Aires está el doble. Claro. Uf, o más. Sí, sí. Acá sí. Le cobran 35, Malenka. Que vos, Malenka, que tenés un... que es como un... Es como un canichón. Canichiche. Claro, chiche. Es un canichiche. Sí, sí, sí. Un canichiche. Los precios que yo manejo acá en un pueblo no puedo ponerme a la altura de Buenos Aires. No, está bien, amigo. Te mandamos el abrazo más grande. Cuando sale la aplicación te avisamos si lo usas en tu peluquería, canina. Dale, gracias. Gracias. Un beso, mi cielo. Casi las 9 de la noche, son las 8 de la noche, 54 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Hermoso el reino animal, ¿eh? Sí. Muy hermoso. Tenemos que hablar más de mascotas. A mí me encanta. Sí, tienen temas, amigos, que acá siempre estamos listos para escucharlos. Urbana Play anuncia Jason Brass. Regresa a Argentina 27 de febrero. En un mes, amigos, un mes y una semana en el Teatro Gran Rex. Ay, chicos, después de 10 años, el artista multigrammy vuelve a Buenos Aires en el marco de su gira sudamericana 2026. Las entradas están disponibles en tuentrada.com con todos los medios de pago. Una de mis canciones favoritas en la vida es de Jason Mraz. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. There's nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win something or learn something, but I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Ooh. Hey, yeah. Chicago. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find a love, love, love, love. And listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one big family, and it's our God intended right to be love, love, love, love, love. So I won't hesitate no more. Our Too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't have exaltate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. So well, open up your mind, see light. Open up your plans, damn, you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, there's no need to call. This is our fate. I'm yours. ¡Qué Chicago! Qué ¡Ah, esto fue en el... En el Lola Chicago! Claro, pero... Claro, año. No, pero acá lo tenemos solito, ¿eh? Claro. Muy bien, a Jason Brass. Ahora, en febrero, lo vas a poder vivir y escuchar en Urbana Play 104.3. Claro. Te vamos a invitar seguramente. Amigos, Leo, les estaba contando hace un ratito que una de mis canciones favoritas en el mundo es de Jason Brass. Se llama Frank D. Fixer. Es un temazo y es de parte de su cuarto álbum. El álbum se llama Love is a Four-Letter Word. De 2012 y se los recomiendo. Les recomiendo escuchar ese disco porque es un discazo. Escucharlo. Dentro de ese disco está la canción de I won't give up on us. ¿Esa la conocen? De Jason Mraz. Fue muy, muy famosa. Sí, re. Claro, dentro de ese álbum está esa canción y muchas más son hermosas. Ahora se viene en febrero y me encantaría ir a verlo. Buen artista. Che, son las 9 de la noche en punto, amigos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires ahora 28.4 térmica, 31.3. Puede ser que tengamos alguna tormenta aislada, pero dudamos. Y mañana jueves, mínimo 25, máxima 33 grados. Puede ser que mañana llueva. Hermoso. Qué temazo, igualito. Hermoso. Hace un tiempo ya hablamos con gente de profesiones muy particulares. Hablamos con un chofer de ambulancia, hablamos con un señor que también manejaba un carro fúnebre y queremos ir buscando profesiones muy particulares para que nos cuenten distintas cosas, como por ejemplo también la peluquería canina. Está buenísimo. Que hablamos recién. Charlar con gente. Que tenga claro y que nos cuenten un poco de sus profesiones. Y cuando estábamos en la costa, cuando fuimos ahora a Pinamar a hacer el programa, hablamos con una oyente que era gerontóloga. Ay, que muy bueno. Geriátrico. Espectacular. Y la tenemos en breve con nosotros acá para que nos cuente. ¿Un rato la llamamos? Claro, un rato la llamamos. Espectacular, amigos. Para que nos cuente. Así que un poquito se pueden anotar. 1168611043. Quédense con nosotros. Hacemos un cortecito chiquitito y ya charlamos. Claro. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Urbana Play, verano 2026. Nos vemos en la playa. Pinamar, Mar del Plata, Cariló, Chapa.

Todo muy bien, por suerte. Gracias por atendernos. Gracias por hablar con nosotros nuevamente. No, a ustedes por interesarse en esto que es la gerontología. Bueno, queremos escucharte. ¿De qué se trata la gerontología? La gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento de la población, digamos, técnicamente. Lo que yo hago es trabajar en un geriátrico. Mi profesión en sí es abogada. Hice una diplomatura en dirección y gestión de residencias de larga estadía, que así se llaman hoy los geriátricos, pero vamos a decir geriátrico para que se entienda. Y además tengo una especialización en derechos humanos de las personas mayores. ¡Ay, qué lindo! Espectacular, super completo. Dulce, espectacular. Óyeme, ¿y cómo nace como tus ganas de especializarte en la vejez? El geriátrico es de mi familia, una parte que hoy se incorporó a la residencia, es donde yo vivía, así que el patio de mi casa cuando yo era chica estaba llena de viejos. Viejos es una palabra que se puede decir, que no ofende, que la gerontología la utiliza mucho para evitar decir abuelo, porque abuelo es poner en un lugar a la persona mayor y determinada y listo, ya está, sos abuelo. Y la persona mayor es mucho más que abuelo y a veces ni siquiera es abuelo. ¿De qué edad? ¿De qué edad? ¿A qué edad? Se habla de vejez. Claro. En realidad, persona mayor hoy es a partir de los 65 años, pero tenemos poblaciones que envejecen mucho más envejecidas. Hay una longevidad muy, muy, muy grande. Por ejemplo, yo tengo a mi abuela todavía que la puedo citar, tiene casi 90. ¡Qué lindo! Está bárbara. O sea, está bárbara, es mi secretaria ella. No, fantástico. Y che, qué bueno también que pueda laburar, digo, sentirse activo. Claro. Es un montón para la cabeza. Sí, es un montón. Y bueno, nosotros trabajamos en la residencia, que es Residencia San Andrés, ya hace bastante tiempo, todo lo que es los derechos humanos de las personas mayores desde nuestro lugar en la residencia. Cómo acompañar a nuestros viejos a que sus derechos se cumplan. Claro, nos ha pasado, por ejemplo, tener que denunciar a familiares por maltrato económico. Uy, no, tremendo, claro. Que o sea, no les al daban final, dinero a sus viejitos. O sea, fíjate que al final ustedes terminan protegiéndolo de su propia familia. Sí, es un acompañamiento interdisciplinario. Bueno, yo desde mi rol como abogada y coordinadora de la institución, y los directivos de la institución, administrativos, porque somos todos una gran familia, licenciadas en psicología, la trabajadora social, la terapista, enfermeros, médicos y los cuidadores que son fantástico. De la residencia, se trabaja todo interdisciplinariamente. Fantástico que tengan como de verdad como un establecimiento con acceso a tantas áreas. Yo tengo muchas preguntas porque en Venezuela siempre estuvo como mal visto el geriátrico, ¿no? O sea, como mandar a tu abuelo, a tu viejito a un geriátrico, era porque eras un mal hijo, era porque eras de una mala familia, como que estaba medio satanizado, como no, los hijos. Acá también, sí, acá los también. Los hijos la mandaron a no sé dónde. Acá también, yo sí, sentía que acá estaba como un poco más naturalizado. No, re. A mí me pasa mucho que cuando yo cuento lo que hago en distintos ámbitos, me miran como si yo tuviera un depósito de viejos, así nomás. Claro. Y bueno, y explico que no es así. Hoy en día no se puede ingresar a ninguna persona si es un consentimiento, salvo casos excepcionales donde hay deterioro cognitivo, demencias muy avanzadas. Pero si no, nosotros hacemos firmar un contrato donde el adulto mayor decide ingresar. Claro. Es acompañado a veces por familiares, a veces no. Muchos, realmente hoy la jubilación, no quiero politizar porque no es la idea, pero hoy, hace mucho, no es que hoy, desde siempre en nuestro país, la jubilación no alcanza. Y sí. Entonces, hay muchos que están por cuestión habitacional. Nosotros claro. Es un lugar que, porque nosotros trabajamos para PAM, entonces es un lugar que tenés alojamiento, comida, asistencia médica, asistencia social, asistencia de actividades por equipo de terapista, de kinesiólogo. Che, si tienen, perdón que te interrumpa. Si alguien tiene preguntas, llamen 4775-6688. Y si no, 1168-61-1043, mandan el audio y lo compartimos acá con Dulce. Justo anoche en el streaming, anoche o antes de anoche, en el otro laburo que tengo, ahí en el streaming de Telefe, a la noche, me llamó un pibe, me mandó un mensaje de un pibe. Y me decía, ¿qué haces, pollo? Estoy medio triste. Bueno, tiraba ahí buena onda, que esto, que lo otro. Y me dice, estoy medio triste porque ayer tuve que dejar a mi papá en el geriátrico. Y todavía no caigo, no sé, justo, mira. Claro. No sé cómo son estos primeros días sin él. ¿Cómo es eso? Digo, debe ser también doloroso para un familiar tener que dejar a su papá, a su mamá, a un abuelo, a un adulto mayor en estos es lugares. Es un proceso, es una adaptación y es un duelo también. Cuando hablamos de una familia contingente, presente y que pensó la decisión y que la charlaron en un contexto, digamos, casi ideal. Es un duelo porque uno no se imagina esa situación. Lo ideal, claro, desde la gerontología es que las personas transcurran toda su vida en su casa. En muchos casos hay un punto que no se puede porque hoy en día todos tenemos que trabajar. Claro. Hace muchos años por lo general había una mujer, siempre fue la figura de la mujer, que se quedaba en la casa cuidando de los chicos y los adultos mayores. Claro. Hoy claro. Esa mujer tiene que salir a laburar. No, y entonces, a veces pasa, yo he vivido la experiencia del geriátrico con las abuelitas de mi esposo, y a veces pasa que son espacios donde recuperan también sociabilidad, donde recuperan independencia, aunque pareciera que no. Una vejez activa. Claro, es una vejez mucho más activa que estando en la casa aquí, donde capaz, o sea, mi abuela, por ejemplo, tiene la bendición de que vive con mi tía y que vive con sus nietos. Claro. Pero si ella, por ejemplo, sigue siendo niña y sigue estando en la casa. Pero hay abuelos que llega un punto donde ya no tienen más chicos en la casa, ni siquiera para tener como algo de lo que ocuparse. Claro. Y esa soledad y esa inactividad, solo. Claro. Es que en realidad el peor enemigo de la vejez no es los años, sino la soledad. Claro. Uf. Yo cuando hoy escuchaba lo de los perros y lo de las mascotas, en realidad yo soy re perrera, he llevado a mis perras ahí a la residencia los sábados, que son más tranquilos porque a ellos les encanta que estén ahí mis perras y demás. Pero yo pensaba, tenemos una ciudad que se está ocupando un montón de las mascotas, me parece perfecto, pero no hablamos lo que es la vejez. Y si claro. Dios quiere, todos vamos a llegar a ser viejos. Qué loco eso, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo quiero que sea mi vejez? Eso te quería preguntar. ¿Cómo se planifica la vejez? Desde una cuestión económica hasta, no sé, dónde dormir todas las noches, si vivir solo, si vivir en una residencia, como vos decís. ¿Cómo se planifica? ¿Hay forma de planificar la vejez? Hay forma de planificar la vejez. Creo que nuestra generación va a estar mucho más preparada que la generación de viejos actual. Por una cuestión de que somos una generación que habla mucho más las cosas. Se va pensando, se tiene que hablar con las familias, hay directivas anticipadas, nosotros trabajamos también ese eje en la residencia, es un documento legal donde uno hoy, yo hice las mías como para de ejemplo para el grupo de mis viejos, hoy que estoy lúcida y con todas mis facultades mentales, en un documento expreso qué quiero en caso de no poder decidir en algún momento. Qué bueno eso. En el Alzheimer o no. Claro. No, está muy bien eso. Óyeme, y ahora ya hablando como de el tiempo presente dentro de la residencia, ¿no? ¿Se pelean los viejos? ¿Cómo hacen ustedes, tipo, para...? Sí, un montón. Claro, yo imagino que sí. Tenemos un montón de trabajo interdisciplinario. Se pelean, se encompinchan. ¿Hay bullying entre los viejos? Se pelean, es una convivencia, es una sociedad más, se pelean, discuten, hay yunta por un lado, claro, segregación por otra, hay amoríos me múltiples. Ay, qué lindo, enamorarse, amigos. Hay vínculos esporádicos, también nosotros hablamos mucho de lo que es ESI en la residencia, tenemos un enfermero varón que dio una charla para específicamente para los varones sobre el consentimiento, porque es un grupo de una generación donde estos temas no se hablaban. ¡Claro! ¿Y abriste una puerta y encontraste a dos chapando alguna vez? No, porque golpeamos la puerta siempre antes de entrar. Pero podría llegar a pasar. Podría llegar a ¿Encontraron pasar, en sí. algún momento, claro, que no estaban durmiendo en la habitación correspondiente? Ellos, por lo general, te avisan. O sea, te dicen, mirá, yo estoy teniendo una relación, un vínculo... un momento, porque hay de todo, hay vínculos estables y hay vínculos que son esta noche. ¿Hay pedido de otro tipo de pastillas? Sí, lo hablan con el médico. Oh, no, mirá. Buenísimo, me parece fantástico. ¿Y eso me lo cubre Pami o me lo tiene que pagar mi familia? No hablan con el médico. También hemos tenido situaciones que la familia viene a oponerse. Mamá está de novia y es un adulto y decide por ella misma. Claro, y viene la familia indignada. ¿Cómo ustedes cómo permitieron que se pusieran de novios? Claro, ¿cómo permiten esto? ¡Qué atrocidad! Y bueno, son dos adultos que sean felices. Que están consiguiendo una relación y que tienen ganas de estar juntos y está perfecto claro. Porque son dos adultos en una relación consentida. Déjalo ser feliz. Qué fantástico, me parece maravilloso. ¿Hay parejas en residencia juntos que hayan decidido ir a la residencia juntos? ¿Dos viejitos, por ejemplo? Sí, también. Hemos tenido un montón de matrimonios que decidieron que era momento de estar juntos. Muchos que entraron juntos y dijeron, mira, queremos dormir separados porque ya venimos 50 años durmiendo juntos. Queremos seguir juntos, pero en nuestro espacio. No, me parece fantástico. Tengo una que es medio bajón la pregunta, pero bueno, hay que hacerla en un momento. Yo la quiero hacer, viste que Scorpio siempre toca estos lugares oscuros. Me imagino que cuando alguno de los viejos, muere... debe repercutir en el grupo, debe repercutir desde en ustedes, en los cuidadores y en sus compañeros, compañeros de habitación. ¿Cómo laburan eso? Relativamente poco, para 2 años, cuando yo hice una de las capacitaciones, me di cuenta que la muerte era muy tabú. Y empecé a hablar de esto con el equipo de trabajo, que teníamos que primero trabajar nosotros la noción de muerte, en caso mío, Dulce, como persona, ¿qué me pasa a mí con la muerte? Y así cada uno para poder trabajarlo con el resto del grupo. Y lo empezamos a trabajar con ellos, a ver, pero así sin pelos en la lengua, Claro. Es una parte más de la vida, vamos a morir. Es un hecho. No sabes cuándo. Claro. Te va a pasar. ¿Y qué te dicen? Hay muchos que no quieren saber nada y otros que se sientan y te dicen, yo cuando me muera quiero esto, quiero lo otro, a mí cuando se muera un compañero no quiero que me lo digan, otros que te dicen sí, quiero que me lo digan, y entre todos yo tengo una respuesta que es el 48 y otra que es el 89. Entre todos decidimos que una de las residencias se iba a poner un portarretrato. Nosotros tenemos fotitos en la puerta para que ellos se ubiquen quién está en cada dormitorio. Muy grande, entonces... a veces como la 2, la 3, cualquier habitación se pierde y quieren ir a ver a su amigo, por así decirlo. Entonces pusimos la foto facilitadora, como un Tinder sería. Claro, como el Tinder de la puertita. Óyeme, ¿me equivoqué o dijiste que tenías de 48? Una residencia que son 48, que es con seguimiento psicogeriátrico, y otra que son 89. Ya va, pero 48 personas. 48 residentes. Ah, pensé que estabas diciendo que tenías una persona de 48 años. Entonces no entendía, decía, pero ¿cómo de 48 años? Yo en 10 voy. Claro. Igual cuando dijiste... Claro. En un momento cuando dijiste igual, adulto mayor se considera una persona de 60 y pico, digo, uy, boludo, estoy a 20. Estoy bastante más cerca de lo que pensaba. Cerca, yo también no estoy tan lejos. Oh, claro. Dios mío. Bueno, pero el promedio es de 80. 80 y pico, sí. El problema es 80. Claro. Yo lo que sé de mi vida es que no quiero molestar a nadie. Es que... no quiero ni molestar a mi familia. Me quiero valer por mí misma. Y cuando no pueda, que me cuiden en un geriátrico. Sí, sí, no quiero complicar a mi hermano. Claro. Ni a nadie más. Creo que es el eje de nuestra generación. Claro. Sí. Oye, en otros países hay co-housing, hay mini ciudades hechas para personas mayores. Claro, mini edificios o más horizontal para que no tengan que subir escaleras o eso. Claro. O pero sí, hay mini ciudades que en la que viven viejitos. Claro. Hermoso. Óyeme, ¿y qué onda las familias? O sea, hay familias que van mucho, están como muy presentes, que, o sea, ¿cómo es como el comportamiento ideal para ellos con la visita de los familiares? El comportamiento ideal sería que le pregunten a su familiar qué quiere. ¿Quieres que venga todos los días? ¿Quieres que te deje en paz? ¿Quieres que venga una vez por semana? ¿Quieres ir vos a casa? Eso sería lo ideal. Claro. Después lo que pasa en el día a día hay de todo. Hay situaciones tristes donde una persona nos pregunta por qué no vino más mi hijo y no nos contesta el teléfono y no puede hablar. Me muero. Y nos pasó hace muy poquito, donde, bueno, ahí intervine yo como coordinadora y la psicóloga, sobre todo, del equipo. Y se atravesó también la situación en la parte de violencia económica, así que tuvimos que acompañar una denuncia, la trabajadora social al juzgado y demás. Claro. Pero después hay familias que son súper presentes, pero... súper. ¿Y cómo le decís a la persona? En el momento de la muerte, porque también te despedís de la familia esa que acompañaste tantos años. Uy, caíste justo en el 21-21, nosotros siempre pedimos un deseo. Hoy creo que vamos a pedir todos por... por tener una buena vejez. Por tener una buena vejez y... una vejez digna. Una vejez digna, así que vamos a... totalmente. Respirar profundo. Aflojamos los hombritos. Y hacemos una genkidama de deseos inmensa para que tengamos todos una vejez digna. ¿Quieres agregar algo, Dieguito, que estabas ahí por agregar? No, eso, que tengamos todos una buena vejez. Eso, nada más. Dulce, dijiste algo, dijiste que esto de preguntarle a los abuelos, a los viejitos, ¿qué quieren, no? ¿Qué quieren? ¿Que los visiten o no los visiten? ¿Te tocó alguna vez alguno que haya dicho... qué fastidio este que viene todas las semanas, que me dejen tranquilo. Que no venga más. Sí, me pasó que vino una hermana y fui a buscar a Mario y le digo, Mario, está tu hermana aquí, no me rompa las pelotas. Que no me, que me deje tranquila, no la quiero ver. Hoy no quiero ver a nadie, tengo un mal día. Estaba pensando. Sí, claro, no te quiere ver. Estaba pensando, digo, a veces uno adopta un niño, un adolescente o algo, procesos, papeles, todo eso, ¿no? Digo, ¿por qué no podemos adoptar un nono? Un adulto mayor. Desde lo legal no se puede adoptar a personas mayores. Claro. No, ya sé, pero digo, buscarle la vuelta como para... No, apadrinar. Apadrinar. Voluntariado. Nosotros tenemos un taller abierto a la comunidad, que es con un colegio, el Colegio Danés de Necochea. Y los chicos de secundario van una vez por semana y hacemos un proyecto que se llama Huerta. Ellos tienen huerta en el cole y se empiezan a crear los plantines, la semillita y todo en una residencia. Una vez por mes vamos a la huerta del colegio y una de tres veces al año, a fin de año, se entregan estos plantines a la comunidad. ¡Qué lindo! Hay de todo. Y hay algunos que quedan reenganchados con, claro, ciertas historias con ellos, se empiezan a contar cosas. Una especie de abuelazgo postizo. Sí, sí. Hermoso. Está buenísimo. Dulce, mi vida. Me pareció muy enriquecedora la charla con Dulce. Aprendimos un poco más de cómo llegar a viejitos. Sí, sí, sí. Está muy bien. Está muy bien. Mi amor, ¿cómo se llamaba tu residencia? San Andrés. San Andrés. ¿Y dónde queda? Está? En Necochea. En Necochea. En Necochea. Está perfecto. La plaza de Necochea. Qué lindo, aparte cerquita allá de... Sí. De la naturaleza. Vamos a la playa también con los viejos. ¡Ay, qué bueno! Muy bien. ¿Necesitas ahí un andador 4x4? Claro. Un andador Terrenator. Por lo general, lo más difícil, la playa de Necochea es muy, muy ancha. Y viento. Y bajamos bárbaro, pero ya subimos cansados. Entonces, claro, los guardavidas nos ayudan con la muy bueno. Hermoso, mi vida. Gracias por todo tu laburo, Dulce. Gracias por estar Dulce. Ahí. A ustedes, muchas gracias. Beso, mi amor. Hermosa charla. Muy bien. Ahí estamos hablando un poquito de laburos extraños, lo curioso del laburo también. Lo curioso del laburo. Sí. Eso me gusta. Ahí está, muy bien. 4775-6688-1168-61-1043 hasta las 10. Olvídate de todo. Menos de ser viejo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Aprovechá ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. El verano es la época en que todo es más. Más calor, más sol, más aire libre, más amigos, más ganas de estirar el día hasta donde se pueda. Es la época ideal para renovarnos, subirnos al auto y recorrer cada vez más caminos, descubrir cada vez más destinos y disfrutar cada vez más todo eso que nos hace bien. Esto es Chevrolet. Verano 2026. Verano. Momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach. Un lugar pensado para vos. Carpa frente al mar. Gastronomía. Bruni Fan. Un espacio para los más chicos. Estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano, regálate momentos únicos. Reserva tu sombra ingresando a @bruni.beach. Bruni Beach. Punto de encuentro Urbana Play en Pinamar. Avenida del Mar y Álamos. El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú. Se cortó la luz, pero tu vida sigue. Generadores Inverter Lusktof. Conoce la línea completa para tu hogar, taller o comercio. Los encontrás en www.lusktof.com.ar. Bienvenidos al verano cordobés. Naturaleza para hacer lo que querés. Estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes. Y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.

fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Ve por tus marcas cuánto has amado, más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la adelante. No me hagas caso, a veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Sentí algo que nunca sentiste. Siempre es lindo escuchar a Gustavo Cerati en Urbana Play 104.3, Lago en el Cielo. Acá estamos, amigos. Muy bien, amigos. Tremendo lo de Julio Iglesias, ¿eh? ¿Qué pasó con Julio Iglesias? Tremendo. Empleadas denuncian a Julio Iglesias por abuso sexual. Exactamente. ¿Y qué pasa? De esta denuncia lo que hizo fue reflotar una cantidad de videos de Julio Iglesias siendo bastante... toquetón... De abusador en la televisión, con no solamente Susana Jiménez en este caso, que lo vimos todos en este país, sino con otro montón de conductoras. Es verdad, mirá, le da un beso, abre la boca un asco, ahora lo vemos y obviamente también tiene otra connotación. Esto pasó hace muchos años atrás. Susana, el programa de Susana a las 8 de la noche, no. Viene y apenas entra él, le da un beso y después la sienta al lado. Y la vuelve a besar, o sea, la quiere besar varias veces. Y él le dice, pero ella le dice, pero vos estás casado, no pasa nada, somos personas de la televisión, a la claro, gente le gusta casada esto. Estoy casada con el mundo, algo así, le dice él. Es loco pensar que, además, para la época, él era el seductor, el conquistador, el hombre sensual. Viejo verde. Viejo abusador. Viejo verde. Claro. Bueno. Está bien, por lo menos no vamos a tener más los memes de julio, que son una poronga. Para mí van a venir igual. ¿Vos decís? De hecho, vi uno hoy que decía, es enero y ya julio viene re intenso. Sí, viene re toquetón. Bueno, porque... Desde ya venían los memes. Ay, Dios mío. Bueno, amiguitos, vamos a hablar de algo. Es un concepto, es un estilo de vida, es una forma de pensar, es una cosa que no se puede creer. Hay un concepto que dice, la teoría del pibe arroz con manteca. Personas arroz con manteca, ¿lo vemos? Lo escuchamos. A ver. Mi amiga inventó un conceptazo que es el pibe arroz con manteca y ahora se los va a definir. Decí lo que dijiste recién, Maru, dale, arrancando. O sea, el pibe que es bueno, que está todo bien, no tiene nada de malo, divino, se viste bien, te lleva a comer, pero falta como que te descanse, que te pelotudee. No, no dijiste recién eso, decilo bien, dale. Como que vayas caminando, que te toque el culo, así, como que se pase, que sea un poco pajero, algo. Que se rompa un poco. Que sí, que te que la traigas, algo. Ah, bueno, ahí está. Es tremendo, porque dicho así nomás, como que te da un poco de rechazo el final. Pero yo siento que es muy real el concepto. El concepto pibe arroz con manteca o personas arroz con manteca, como claro. una persona tranquila. O sea, ¿no es lo que todo el mundo quiere? No. No. Uno quiere una vida tranquila, no una persona tranquila. Son cosas distintas, pero es cierto que uno quiere como... Es raro explicar, pero nunca te pasó de ser una persona que era demasiado correcta. Demasiado correcta, demasiado caballeroso, demasiado medido, demasiado educado. Yo te juro que no los entiendo y no los entiendo. ¿No es lo que todo el mundo busca? ¿Y ahora de repente quieren otra cosa? No. Para mí, no le quiero agregar la etiqueta de gente aburrida, pero esta cosa de ser demasiado correcto y esperar todo en la justa medida, tipo te abro la silla, soy caballero. Bueno, no, yo soy un arroz con manteca. Tú no eres un arroz con manteca, gordo, por favor. Yo soy una hamburguesita. Tú eres una hamburguesita bañada en cheddar. Ay, qué rico. ¿Qué va a ser un bueno, entonces, arroz con manteca? El pibe o la piba arroz con manteca, en este caso pibe, porque lo que dice es, ella es una flaca, una mujer que dice, sí. Los pibes son así, el pibe bueno, el divino, el que te lleva a comer, el que no tiene nada de malo, pero no te alcanza, te falta que te pelotudee. ¿Cómo vas a querer eso en tu vida? Yo posta, hay una generación, la de ahora, no la entiendo. No sí. entiendo qué quieren, qué buscan. Claro, además eso que te peló, o sea, lo dice, ¿no? Que te que la picantea un poco. Que la picantea un poco. Pero yo puedo entender que te guste una persona un poquito más... Pero después está de... Más vivaz. La picanteó un poco con tu amiga. No, pero es que... Pero ahí te estás pasando para otro lado. ¿Qué opina la gente? 4775-6688. 1168-61-1043. Que te divierta, que te haga un chiste, que se ría a carcajadas. Se le suele decir al arroz con pollo, al arroz con manteca en este caso, medio que lo cambiaron, a la gente que es medio aburrida, ¿viste? Se le dice a la gente que es medio... Hay un meme que es una foto que es como un pollo, blanco. Soso, que es como comida de hospital, ¿viste? Claro. Sin que está sal. Bien, bueno, está bien, que sea, para mí el ejemplo es comida de hospital. ¿Te alimenta? Sí. ¿Te nutre? Por supuesto. ¿Te gusta? No. ¿Te mantiene vivo? Sí. Sí, pero no te gusta. Es re rico el arroz con manteca. Es re rico el arroz con manteca, la verdad. Es re rico. Pero ¿cuántas veces puedes comer arroz con manteca? Toda mi vida. ¿Sí? Toda mi vida. Pero yo le tengo que poner quesito por lo menos. Bueno. ¿Ves? Bueno. Atención, vino Bernie a ver si aclaramos este panorama. A ver, hola Bernie. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Bernie? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Todo tranqui. ¿Qué opinas de esto? Es un poco lo que le pasó a Kaká, ¿lo tienen el futbolista brasilero? Sí, ¿qué le pasó a Kaká? Sí, la mujer lo dejó porque dijo que era como muy arroz con manteca, básicamente. Ay, que tremendo. Era muy bonito, que no tenía ningún problema, que no pasaba nada. Claro, estaba demasiado tranquilo Kaká. Claro, sí. Y bueno, Después, si sos mujeriego, esto o lo otro, es malo, pero cuando sos arroz con manteca también es malo, ¿viste? Chicos, lo que pasa es que ni tan calvo ni con dos pelucas. No puede ser que las dos opciones sean que seas un arroz con manteca o que seas un mujeriego. La verdad es que no puede ser que esas sean las dos opciones. En el medio hay un universo. No. Las cosas no son blancas. En el medio está tu amiga. No. ¡No! Y sí. Las gorreas se quejan. No, las gorreas se quejan. Las tatas bien se quejan. Las tatas mal se quejan. No es así. Todos se quejan de todo. No es así. Yo no entiendo más nada. La vida no es blanca y negra, hay un montón de grises en el medio. Son muy difíciles, chicas. Claro que no, pero igual no son solo las chicas. Para mí esto también pasa con los hombres. Puede ser. Con mujer y hombre. O sea, esto es la gente. Me van a decir ustedes que nunca en la vida les pasó de una mujer que sea divina, que es educada, que tiene un buen trabajo, que, no sé, tiene una buena familia. ¿Y a ustedes no les gusta? ¿Me van a decir que nunca les pasó? Ajá. La verdad que no. No, mentira. ¿Qué dicen? Y es incomprensible. ¿Qué dicen? Y yo lo único que pregunto es, ¿qué ofrecen ustedes del otro lado? Ustedes, en este caso, chicas o chicos, lo que sea. ¿Qué ofrecen del otro lado? Pues están ahí tan pedigüeños. Ay, no quiero comer tanto pollito como antes. ¿Qué ofrecen del otro lado? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces, Bernie? No, yo soy bastante arroz con manteca, la verdad, igual, ¿eh? Te quiero, amigo. Soy sincero. Te quiero. Sigue bueno, tranquilo, laburador, nada exaltador. Pero eres un tipo divertido. Sí, divertido sí, pero tranquilo, no salgo de joda, no me gusta el alcohol, la noche, esas cosas. No, pero para mí lo que tenemos que hacer en este programa hoy es definir el arroz con manteca, porque para mí esto no es un arroz con manteca. Supuestamente, por lo que decía la chica en el video, sí, eres un arroz con manteca. No, por eso definamos entre nosotros qué es, porque para mí un tipo tranquilo no es un arroz con manteca. Hasta, ¿cómo? No, te cambia los juegos, Ani, en vivo. Claro que no. Claro que no, amigo. Yo digo, la persona que es demasiado medida. El arroz con manteca de uno puede ser el chofán de otro. Es eso también es totalmente cierto, Malena. Claro que sí. Lo importante es saber cuándo tiene que pisar el acelerador y cuándo tiene que pisar el freno. Eso. La persona que no sabe cuándo apretar el acelerador es un arroz con manteca. Claro, para mí esa es la definición. Cuando no sabe cuándo apretar el acelerador es un arroz con manteca. Pero si ahora está el Tesla que anda solo. Y sí, no, ponemos otro ejemplo. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué quiere pelear hoy? No, estoy pendenciero. Tiene sueño y quiere pelear. ¿Sabés que sí? Tengo sueño y estoy peleador. Sí. Bernie, te mandamos un abrazo gigante, loco. Gracias por llamarnos. Tenemos, gracias. Tenemos el teléfono habilitadísimo de 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos hablando de las personas que son arroz con manteca. Claro, y yo acabo de decir mi teoría. Para mí la persona arroz con manteca es la que no sabe cuándo apretar el acelerador. Y por acá Mariana nos escribe, es la persona que actúa como si te tuviera miedo y se mide todo el tiempo y no sabe cuándo pisa, cuándo no pisa. No sabe cuándo tiene que pisar el acelerador. Pero ¿Qué dice la gente? No, para. Es lógico, y en este caso voy a defender a mi manada. Hombres. Voy a defender a los hombres. En el último tiempo, con la radicalización del feminismo y con todo lo que ha pasado, que brindamos por eso, porque pudieron alzar la voz y todo el mundo empezó a pensar de otra manera, gracias a todo lo que ha pasado. Se habilitó y esta lucha que no tiene que terminar. Pero bueno, yo siento que los hombres tienen un cagazo ahora. Ay, mirá, lo pobrecito. Bueno, obviamente. Ay, mirá. Pero también me pongo un segundo, yo entiendo todo, pero me pongo... Bueno, acá gritan todos pobrecitos. Hay un cagazo, que no sabes cómo actuar, Ani. No, para mí eso... Por eso yo me hice trolo, porque digo... Me hice. Me metí a trolo. Tengo tantas dudas ahora que yo, nada, empecé que me era más fácil. Dale. No, igual, insisto, para mí el tema del arroz con manteca no es únicamente una cuestión heterosexual. Por eso para mí tu teoría en este caso no aplica, porque no es una cuestión de hombres y mujeres. Yo sé de mujeres que han encontrado pibas que son arroz con manteca. Yo soy de arroz con manteca. Tú no eres arroz con manteca, ya después te explico. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Aguante el arroz con manteca, chico. Podés comer 10 años seguidos, no te va a caer mal nunca. Tenés que picantearla cada tanto con algún condimento, algún ají, alguna pimienta, algo que meta sabor. Pero después se la pasan comiendo milanesa grasosa rica, pero en una semana la milanesa grasosa la comió todo el mundo y ni te enteraste. Uf. Lo amo. Se enroscó mal. Escucha una cosa, tira algo que me parece interesante. Él dice, Tienes que picantearle agregándole cosas tú al arroz con manteca. Entonces, la persona que se cruza a una persona arroz con manteca, ¿puede picantear a la persona? ¿Condimentar a la persona? Puede ser. Yo lo único que les voy a decir, y ya que venimos de un bloque de gerontología, después de los 70 uno tiene que comer más tranquilo porque te cae mal. Se ve que es una analogía de lo que pasa en la vejez. Uno después, más de grande, come arroz con manteca. Pero para mí todos después somos arroz. Bueno, no, hay viejos que no son arroz con manteca. ¡Sí! La mayoría. Le vamos a preguntar a un arroz con manteca que está en vivo. Hola, Nico. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui. Escuchando la conversación y sintiéndome bastante identificado con Poggi, ¿eh? Oh. ¿Eres un arroz con manteca? ¿O por otro lado? Te digo, por un arroz con manteca a la fuerza. Porque banco lo que dijo ahí Poggi, que es verdad que ahora se cambió todo y hay que estar mucho más pensando en lo que uno dice. Y lo digo con buen criterio, ¿no? Diciendo, che, ahora hay que estar realmente pensando bien, no hay que decir cualquier cosa. Entonces, ya te medís todo. Entonces todo el mundo dice, ah, este es medio aburrido. No, soy normal, te estoy hablando bien. Y la gente no está acostumbrada a que seas normal a veces. ¿Y sí? ¿Y a sí? Mí, para muy mí, de acuerdo, Nequito. No, para mí, hay que ser, insisto, muy solidario en una situación como esta. Claro, voy a insistir en esta situación en que para mí no es blanco o negro. Y sobre todo con el tema de la radicalización de la conversación con respecto al feminismo, esto de no, bueno, están con miedo, me parece que es un blanco negro. O sea, si tú eres una persona normal, como en este caso Nico, no tienes que tener miedo de nada. Tienes que tener miedo cuando eres un tipo violento, grosero. Ahí es donde tienes que tener miedo. Porque ¿qué pasa? Ahora lo que está pasando es que no se habilita esa conducta. Pero un tipo normal, ¿de qué tiene que tener miedo? No, pero vos tenés que, imagínate la primera cita. Yo me separé después de 7 años de una pareja y estuve como 2 años solo y ahora estoy de vuelta en pareja. Y durante esos 2 años salí con un montón de personas, así una cita, 2, 3, a veces más, a veces menos. Y siempre la primera es tantear, che, mirá que no soy ningún raro, mirá que no soy ningún loquito. Es como que hay que decir esas cosas a veces. Che, ¿y cómo era? ¿Te daban bola, no te daban bola? ¿Qué buscaban las chicas? Y mira, yo tengo un laburo en el que estoy muy expuesto capaz a la gente y primero lo primero que piensan es que este es un gato, este debe estar de joda todo el día. No, es mi laburo. Después de eso, ¿de qué laburas? Soy productor, trabajo de productor, música electrónica, estoy todo el día a la noche, ahora estoy trabajando en otra cosa. Entonces todo el tiempo dicen, este está todo el día con de joda, con todas. No. Con minusas y... Claro. Es imposible de esquivar eso. Y después, no, soy normal, chicas, todo bien. Claro. Pero bueno. Vos debes tener más mina que camisa, dale. No. En el momento que estaba solo, sí. Después ya no, ya está, ahora estoy recasadísimo y ya está. Y se lo digo todo el tiempo, le digo, gorda, ya está, o sea, quedá tranquila que esto... Y tú te ríes, y tú te ríes con tu pareja, se ríen, se hacen chistes, se picantean entre los dos. Sí, porque ella me conoció en el peor momento. No, eres un arroz con manteca. No, eres un arroz con manteca. Al principio sí. Al principio tenés que ser un... arroz con manteca. No, después, chicos. Vamos a pará. Atención a este dato. Al principio, lo banco mucho, Verne. Al principio uno tiene que ser arroz con manteca y después uno la tiene que ir picanteando. ¿Viste cómo de repente estamos todos de acuerdo? Yo no, ¿eh? Yo no sí. Estoy de acuerdo, Nico. Nico. Es verdad, vos dijiste algo que es verdad, lo que decís. Hay mucha gente que, claro, tiene que esconder cosas realmente... Claro. Oscuras. Ahí es donde... Ahí es donde está mal. Y lo del arroz con manteca, o sea, todos cuando nos presentamos frente a alguien, ponemos nuestra mejor cara. O sea, en la primera cita estamos todos disfrazados tratando de mostrar lo mejor que tenemos. Todos. Y eso no es ser un arroz con manteca. Para mí ahí estás tratando de cortejar a la persona, de gustar. Estás tratando de gustar. En una primera salida todos queremos gustar. Y me parece que... Y de ver si, y de evaluar también si te gusta la otra persona. Para no te vayas, Nico. ¿Está Gise en línea? Hola, Gise. Sí, hola. Atención, porque hace poco, ¿hace cuánto, Gise? Hace menos de 2 semanas. Hace menos de 2 semanas, una semana dejó a un arroz con manteca en la calle. Me gusta. No. Un arroz con manteca en la calle. Tiró el plato por la ventana. Quiero comer sushi. Quiero comer un arroz con pollo, un buen risotto, unos ravioles con estofado. Cúrcuma. Está muy bien, dice. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a quedar con el arroz con manteca? Cuéntame una cosa. ¿Por qué era un arroz con manteca? ¿Por qué no un arroz con manteca? No. ¿Por qué era un arroz con manteca? A ver, ¿yo cómo lo defino? Porque yo veo que se debate mucho lo que piensan los hombres y las mujeres sobre el arroz con manteca. Y digo, el arroz con manteca es el que no avanza, que no decide qué es lo que quiere, que está indeciso, que es medio ratón también, lo tomo por ese lado, ¿eh? Ese es un arroz seco, ¿eh? Es verdad que el arroz un ratón que no va es ese. Es, claro. Es que lo que yo digo, el que no sabe cuándo poner el acelerador, está ahí frenado con el freno de mano puesto, ¿no? Exacto, hijo. Exacto. O avanzamos o nos quedamos. Y si no, aparte de peor, tiene que ser políticamente correcto. Claro. A ver, primero porque avanzó él, vino a conquistar y después se comió los mocos. Entonces digo, no, es un arroz con manteca, no. Claro. El arroz con manteca, no. Y a ver, me encanta el arroz con manteca con esta comida, digo, es una delicia. Pero en este caso no estoy para eso, estoy para un risotto. Es que yo creo que muchas personas nos hemos comido un arroz con manteca, pero no nos vamos a casar con el arroz con manteca. No, ¿ves? Pero o sea, para ti es muy cierto. Esto es verdad, mucha gente busca más. Claro, muchos hemos estado. Y sí, avanzaste y trataste tú como de ver qué había después de esta primera fachada tranquila. Sí. Y le voy a dar una oportunidad. Y fuiste y estuviste y después te diste cuenta que el hombre... o la mujer quedaban ahí. Gise, te quiero preguntar, ¿qué fue? ¿Por qué cortaste? ¿Qué, a ver si puede ser un poco más específica, obviamente sin contar demasiado, pero digo, ¿qué, ¿por qué le dijiste un beso? Chau, gracias por todo. Primero porque, bueno, creo que lo mejor que le puede pasar a una persona es ser uno mismo y alimentar su amor propio. Si hay algo que no va y que uno no lo siente desde el otro lado, hay que despedirlo con un besito y que... surja, que vaya en su vida, que lo mejor, porque hay que desear siempre lo mejor, pero siento como que si no hay compromiso o uno no está de acuerdo con lo que dice y con lo que hace, pienso que eso es, para por lo menos para mí, no va. Está siento perfecto, que, mi vida. Primero el amor propio, primero el amor sobre uno. Ah, y el amor en libertad, pero en libertad, digo, no en libertinaje, sino en libertad, de tampoco abusar con lo claro, que es el otro, con un otro, ocupar el espacio. En los respetos de los espacios de cada uno. Exacto. Bueno, exacto, amigos, bueno, espectacular charlar con ustedes. Los amo, son lo más. Gracias, la verdad, Gise. Es un programa de puta madre. Che, gracias, Gise, gracias, Nico. ¿Me querés? No, por favor, chicos. Les mando un beso grande, me bancan siempre la noche, lo requiero. Gracias. Te queremos un montón, y no eres un arroz con manteca. Le quiero preguntar a Gise, Gise, ¿me bancás a mí que soy un arroz con manteca? A vos te rebanco, le dijo. Yo soy un chorrito de aceite de oliva. O sea, no lo quiero decir yo porque él dice que es mentira, pero nosotros acá, los olvidaters, que te escuchan. Gise, ¿tú sientes que Diego es un arroz con manteca? No, saben, no conocen mi vida privada, soletes. ¿Tú crees que él es un arroz con manteca, Gise? No creo igual que sea un arroz con manteca. No creo que sea un arroz con manteca. No, es un arroz. En vivo, Nacho, sale, línea 1. ¿Ah? ¿Qué opinas? Chao, besos. En vivo. Besos. Chao, Nico. Chao, Gise. Besos para los dos. Gracias por llamarnos. Ni se les ocurra llamarlos, Llamarlo. Ni siquiera se les llamarlos. Como no se les ocurra. Entonces, chicos, el arroz con manteca no se le llama así porque es aburrido. Es porque no avanza, porque te deja seco al final, porque constipa demasiado las relaciones. Exacto, gordo. Está bien, estuviste muy bien. Y así cerramos el programa. ¿Para qué hablar más? ¿Para qué hablar más? ¿Para qué hablar más? Ya se dio la palabra justa, claro. Hoy hicimos 3 horas y media de programa. 3 horas y media. Tenemos más temprano, lo bancamos un ratito, Pablo. Jugamos al 100 olvidators y medio, dicen. Es verdad, tenés razón. Nos tiene que llevar a comer, Pablito. Sí, que diga lo de los camarones, que haga los camarones, ¿eh? Porque andan hoy ofreciendo, ¿quiere camarones? Yo hago los camarones. No, yo quiero pollo con manteca. ¿No? Arroz con manteca. ¿Pollo con manteca? ¿Qué? Está Joaquín Villanueva en la producción de este programa junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales. Y Pau Cuitiño en la técnica. En el control central estuvo el Tanito. Ay. En el Switcher Master estuvo Fede Totem. En la iluminación estuvo Edwin Acosta. Nuestro dire Juan Costa. ¡No! Tenemos una Costa y un Costa. Muy bien, está Costa a Costa. Me vuelvo loco. De Costa a Costa. De Costa a Costa. En el grafo estuvo Mateo Martín. En la robótica estuvo Garba. Garbarino, garantía de confianza. Y en la prueba estuvo nuestra María querida Razi. Claro que sí. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche con los ojitos ahí, chinito, Diego Poggi. Ay, oh, los queremos, amigos. La mañana, mi amor, ustedes. Un ratito. Música es todo, ¿eh? Quédense aquí que ya comienzo. Chau. No mires el plato del vecino. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. ¿Que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un HIT de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Vuelve la Trastienda y el verano se llena de música. Enero y febrero en San Telmo. Jueves 22 de enero, Susana Baca. Viernes 30 y sábado 31 de enero, Pedro Aznar. Jueves 5 de febrero, Patricia...